escóbula de la brújula. Hola, buenas noches amigos. Bienvenidos una vez más a la escóbula de la brújula. Hoy vamos a abarcar uno de los temas que posiblemente más nos habéis demandado. Si hablamos de historia y de herejía durante los siglos XI y XIII, enseguida nos viene a la cabeza un movimiento de renovación religiosa, filosófica, literaria y folclórica que tuvo lugar en el sur de Francia. Se trata, como habéis adivinado, de los cátaros. La herejía albigense despertó la cólera de la Iglesia Católica y del Estado al poner entredicho algunos de los pilares de la sociedad de aquella época. Los cátaros, los conocidos como hombres buenos, propugnaron por los caminos de Occitania un verdadero mensaje de paz, amor, tolerancia, libertad, la igualdad entre hombres y mujeres, la aversión a la guerra y a los valores feudales, hasta que, bueno, perseguidos y masacrados por las tropas cruzadas y por los tribunales de la Santa Inquisición, fueron finalmente exterminados. Hoy, además de recorrer la ruta cátara junto al equipo del programa, hablaremos también de otro lugar importante y controvertido de esa zona geográfica, Rennes-le-Château. Para ello, contaremos con Óscar Fábrega como invitado especial, autor del libro Prohibido excavar en este pueblo, un ensayo crítico sobre los misterios que envuelven a este enclave. Por supuesto, contaremos también con la voz de Belén Marcos en las locuciones, a Alberto Bernabéu a los mandos de la parte técnica y moderando a este gran equipo un servidor, David Centinella. Todo ello bajo la dirección de Jesús Callejo. Antes de entrar en materia, recordaros nuestra página web, nuestra casa virtual, www.laescóbula.com, y también nuestra presencia en las redes sociales, en Facebook, La Escóbula Oficial, y en Twitter, nuestro perfil es @laescóbula13. Dicho esto, preparaos, porque despegamos rápidamente para recorrer la bella ruta cátara, con sus castillos y sus grandes misterios. Así que, comenzamos. Esta noche estamos en el estudio Miguel Zorita. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Juan Ignacio Cuesta, buenas noches. Aquí me ando. ¿Aquí qué? ¿Qué ha dicho? Que me ando. Uy, aquí estoy. Aquí andas. Vale, con eso me conformo. Empezamos bien la noche. Jesús Callejo, hola, buenas. Espera, que me... ¿Qué reacciones, no? ¿Qué tal, compañeros? Y Javier Sánchez Barba, hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, pues como decía en el sumario, hoy contamos con la presencia, bueno, no ha salido corriendo de milagro, de Óscar Fábrega. Él es licenciado en Humanidades, amante de la filosofía y la antropología, y autor, como decía, de Prohibido excavar en este pueblo. Un interesantísimo libro editado por Ediciones Tagus, en edición digital, ¿no?, que pone en jaque algunas de esas teorías sobre los misterios que rodean a Rennes-le-Château. Hola, buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches. Bueno, la primera pregunta, pues yo creo que es obvia. Existiendo tantos libros sobre el tema, ¿cómo se te ocurrió escribir un libro sobre este enclave y el controvertido abad Berenguer Suñer? Bueno, pues, a ver, en realidad fue un poco por decepción. Porque empezamos bien. Empezamos bien, sí. a mí me interesaba mucho este tema, ¿no? Y bueno, no, nunca he sido demasiado crédulo respecto a determinados enigmas de la historia que se han vendido como enigmas, cuando quizás no lo sean, ¿no? Pero sí me interesa, y siempre me ha interesado mucho, y además me interesa pues investigarlo en vivo, ¿no? Como dice muchas veces Jesús, ¿no? Que el misterio hay que vivirlo más que leerlo. Total, que en el 2007 decidí ir a Relais Chateau, y allí pues me compré un ejemplar de Enigma Sagrado, el famoso libro de Michael, de Henry Lincoln, de Michael Bayen y Richard Leigh, justo en un sitio que está al lado de la iglesia de Relais Chateau. Me compré el ejemplar y dio la casualidad que la señora que me vendió el libro en el kiosquillo este me dijo que Henry Lincoln, uno de los autores, estaba allí, en el bar precisamente de Jean-Luc Robin, que es otro autor importantísimo de este tema. Total, que digo, ah, pues mira, estupendo, voy para allá que me firme el libro. Fui para allá y estuve hablando con Jean-Luc Robin y el hombre se me dio para que me lo firmase, Henry Lincoln. Pero el tal Henry Lincoln no quería firmármelo, se negaba. A mí eso me intrigó, bueno, pues no lo quiere firmar, pues no pasa nada, ¿no? Y claro, le pregunté a Robin, ¿por qué no me quiere firmar el libro, no, este tipo? Y me dijo que era porque él ya no estaba de acuerdo con la teoría, con lo que él había expuesto en ese libro. Claro, yo por dentro decía, sí, no estará de acuerdo, pero su dinero eso sigue llevando por un libro, además, que fue un best-seller en su momento y que se sigue vendiendo a día de hoy. Hombre, nadie le hace ascos a un bombón. Claro, total, que al final el tipo accedió, pero hizo una cosa muy curiosa. Me firmó el libro, pero tachó su nombre del libro. Además, en alguna exposición lo he mostrado la imagen de ese libro, ¿no? Y a partir de eso me intrigó mucho. Digo, bueno, porque este tipo, yo el libro eso lo tenía en aquel momento, yo te digo, sin que me lo creyese al 100%, porque las teorías que proponen el libro son absolutamente rocambolescas y además, como decíamos antes, dan un salto de fe tremendo. Pero lo tenía como un buen ensayo y una cosa bastante loable, ¿no? Pero claro, ¿en qué? ¿Por qué lo habían mentido? Y a partir de ahí pues empecé a investigar, ¿no? Empecé a investigar y con tal asombro de que conforme me iba acercando en el tiempo me daba cuenta de que había autores, entre ellos pues autores de hasta hace 3, 4 años, que seguían defendiendo la misma teoría, grosso modo, que defendía Lincoln y compañía en ese libro, pero que había otros autores que sí habían tirado por tierra gran parte de las afirmaciones claves de esa historia, tanto sobre el tema de Relais Chateau como con una de sus ramificaciones, que es el famoso tema del Priorato de Sion. Sí. Y eso fue mi motivación fue un poco por despecho, ¿no? Y por decir, ¿por qué? ¿Qué ha pasado aquí, no? Y efectivamente creo haber conseguido demostrar que gran parte del misterio que hay en torno a Relais Chateau es mentira. Eso no quiere decir que no siga habiendo un misterio, un sustrato real de misterio. Y que sobre todo que esa explicación al misterio, esa explicación a la supuesta fortuna del curita rural aquel, es falsa. Y te has quedado a gusto. Espero que sí. Hay gente que no se habrá quedado tan a gusto, ¿no? El problema está en eso, en que hoy en día cualquiera de nuestros oyentes puede hacer la prueba, buscar en Google Relais Chateau y seguramente de las 10 primeras entradas que le salgan, 8 van a repetir la hipótesis más, más extendida. Oye, Óscar, lo mejor para romper esos moldes de las teorías o de las diferentes versiones, bueno, las que comúnmente se divulgan más, es lógicamente ir a las fuentes primigenias, ¿no? ¿Cuáles han sido las tuyas? Bueno, en primer lugar, a mí yo tenía un especial interés, o sea, yo parto, y vamos a empezar un poco por el final, ¿no? Parto de que hay un año clave en la que hay un señor específico con nombre y apellidos, además, bueno, uno de los apellidos falsos, un tal Pierre Plantard de Saint-Clair, que a partir de 1964 comenzó a manipular la historia. Pero mi intención clave era ver hasta qué punto yo me podía retrotraer hasta la época de la Bassonnière. No hay la primera mención que yo he encontrado sobre esta historia, que la historia se puede resumir muy sencillamente. Un curita rural de la noche a la mañana se hizo tremendamente rico. Y eso lo manifestó haciéndose una casa tremendamente hortera, decorando de una forma absolutamente provocativa, llamativa y colorista una iglesia, que muchos han interpretado como un aspecto simbólico, yo creo que no. En definitiva, haciendo una gran muestra de derroche. La historia es, ¿por qué se hizo rico? ¿De dónde sacó la pasta este señor, no? Yo quería ver hasta que empiezan a surgir las primeras noticias de esto, que son en mitad de los años 50, si había alguna fuente anterior. Y efectivamente encontré dos fuentes, una del 34 y otra del 48, que mencionan son dos turistas que por casualidad pasan por allí y que mencionan eso, que hay un cura que se hizo rico, y uno menciona la teoría del tesoro, que es la hipótesis más extendida, que encontró algún tipo de tesoro, y otro menciona una teoría que a mí es muy significativa, además es la primera referencia del 34, que dicen que se hizo rico gracias a que vendía misas. Vendemos misas, ya sabemos lo que aquí en España, hoy, supongo que hoy ya es una práctica un poco en desuso, ¿no? Pero antes se hacía mucho, ¿no? Para provocar el simonismo. Claro, que exactamente eso es vender cualquier cosa que sea de la iglesia, ¿no? Sí, pero él lo acusaron de vender misas. En el caso que en Francia, en aquella época, un cura estaba autorizado a vender 3 misas al día. Y eso está comprobado y es fehacientemente comprobado, y pruebas en sus propios diarios que él hizo miles de misas. o sea, miento, vendió miles de misas. Otra cosa es que le hiciese, ¿no? Ya, ya. Oye, y son las dos explicaciones sobre las que se... Y esas dos explicaciones son antes a la contaminación de este señor, de Pierre Plantard. Claro, porque ahí hay una fecha que tú has mencionado a mediados del siglo XX, creo que estaríamos hablando de 1956, cuando claro. empieza a correr toda esa... la voz de que parte de ese tesoro de la Valsonier, pues todavía está enterrado por allí. Claro, ahí a mí me gusta llamarlo el primer mentiroso. No sé si es mentiroso o no. Realmente. Pero sí creo que más bien fue el primero que se aprovechó económicamente de esto y que lanzó el mito. Es Noel Corbú. Noel Corbú es el... Vamos a ver, este curita rural durante toda su vida convivió, posiblemente de alguna forma no muy apropiada para un cura, con la que era su ama de llaves, su criada, su sobrina, ¿no? Como decían los curas de España. Técnicamente la barragana. Su barragana, lo que sea, ¿no? Bueno, sea como sea, esta señora, al fallecer él, aparte de ser su confidente, su escudera durante toda su vida, fue su heredera universal. Esta señora heredó todos los bienes, que en realidad, para ser exactos, no lo heredó, sino que ya eran suyos. O sea, la Valsonier nunca tuvo nada a su nombre, todo era de ella, ¿no? Entonces, al fallecer la Valsonier, esta mujer se hizo cargo de la finca. La mujer, pasaron los años, estuvo poco a poco, debido a los altos costes de mantenimiento de la finca, se fue deshaciendo de libros, de cuberterías, de joyas, de todo, hasta que a finales de los años 40 se ve obligado a vender. Y entonces se lo vende a un empresario de Perpiñán que se llama Noel Corbú, que pues no fue muy listo. El tipo no fue muy listo, se compró aquello pensando que iba a montar ahí un restaurante con un mirador y un hotel y que se iba a forrar. Pero claro, quien haya estado en Roles Chateau lo sabe. ¿Quién va a ir allí a poder ir un día a comer? Pero ¿quién sabe que ese pueblo? Además, en aquella época encima de la carretera era un camino aún. ¿Quién iba a ir allí? Total, que claro, este hombre, como ya se empieza a entablar cierta relación de amistad con esta señora, con su criada, con su amante, amiga, lo que sea, Marie de Legno, se llamaba. Este señor empieza a enterarse de la historia supuesta de la riqueza de este hombre sin que Marie jamás le diga de dónde surgió ese dinero. Y este señor empieza a plantearse la posibilidad de que fue un tesoro. De alguna forma, según él dijo luego y según él siempre dijo, alentada por Marie, ¿no? Que Marie le decía cosas como, si supieseis que de la cantidad de oro que hay debajo de Gerles Chateau, no lo creerías. O no te preocupes que algún día te contaré un secreto que te harás rico. O sea, como sea, esta señora murió sin decirle ni el secreto, ni el tesoro, ni nada. Y claro, este hombre dijo, bueno, ¿qué hago yo aquí con un otro restaurante al que no viene nadie? Entonces decidió rentabilizar la historia del tesoro. Entonces empezó poniendo unas cintas magnetofónicas a sus clientes, pero antes de eso empezó contándoselo oreja a oreja a sus clientes, ¿no? Que él proponía una historia rocambolesca. Además, absolutamente desacreditada desde un punto de vista histórico. No le proponía que la reina de Francia, Blanca de Castilla, en el siglo XIII, durante la famosa cruzada de los pastorcillos, tuvo que dejar París, cosa que no se acabó de demostrar nunca, y además no se le ocurrió otra cosa que llevar el tesoro real a Gerles Chateau. En esa época estábamos en plena cruzada albigense. O sea, si había un sitio chungo para llevar el tesoro, era precisamente Gerles Chateau. Bueno, pues este hombre defiende que el tesoro, ese era el tesoro de Blanca de Castilla y que lo llevó motivada porque la cruzada de los pastores iba a arrasar París y para proteger el tesoro. Y a partir de ahí, en 1956, por primera vez, para promocionar su hotel, sale a la luz pública esta historia en un periódico que se llama La Depuis de Midi, en el que le presentó tres artículos que han pasado a ser parte de la piedra fundacional del mito. Y hasta ahí quedó. Eso fue una cosa más bien a un nivel local. En el 56. Curiosamente, y eso es muy curioso, hablando un poco de sincronía, ese mismo año, nuestro amigo Pierre Plantard, este que yo digo que es la mano negra, la Eminence Gris, que estaba detrás de esto, registró en la sociedad, en Francia, desde el principio del siglo, toda sociedad, cualquier sociedad, está obligada a registrarse. Incluso las logias masónicas están obligadas a registrarse. Bueno, pues el 18 de julio, curioso día además, el 18 de julio del 56, Pierre Plantard registró el Priorato de Sion en una sociedad secreta. Eso ha dado pie a muchos a plantear que ya estaban empezando a trabajar en paralelo. Pero posiblemente no. Pierre Plantard sea la piedra clave de toda esta historia. Sí, o sea, vamos a ver, tenemos que tener en cuenta la clave es el misterio de Gerles Chateau. ¿Cuál es el misterio? ¿De dónde sacó la pasta el cura? ¿Vale? A partir de ahí, ¿qué explicaciones tenemos? ¿No? Noel Corbú ofrece una muy buena, que es la del tesoro, con la que yo estoy particularmente de acuerdo. O sea, es posible que este señor encontrase un tesoro, como uno de tantos, ¿no?, que se ha encontrado. Pero un tesoro visigodo. Un tesoro visigodo, claro. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de mi pueblo. En Jaén, en Torrejón de Ardoz se encontró un tesoro visigodo, el tesoro de Guarramar. Guarrazar, en muchos tesoros así. ¿Hasta qué punto esto me pudo encontrar un tesoro allí y cambiarlo por oro o por moneda? Pues es bastante posible. Oye, Oscar, si hiciéramos como un balance, ¿no?, un poco también para que los oyentes se hagan una idea, porque la verdad es que tu libro es desmitificador. O sea, todo el mundo que ha oído hablar de Rey Lachato, pues es lo que tú comentas. Es decir, se ha oído hablar de un tesoro visigodo, del tesoro cátaro, de todas las zonas de Carcassón y, por tanto, de Occitania, donde siempre se han albergado muchos tesoros y muchas reliquias, incluso relacionadas con los templarios. Luego ya a finales del siglo XIX aparece Berenguer Sonier, más tarde se va liando con el priorato de Sion. Si hiciéramos todo eso, un balance, ¿no?, y lo pusiéramos sobre la mesa, ¿qué porcentaje de verdad hay en todo eso y qué porcentaje de mentira? Yo diría que un 95% de mentira. Te diría, mira, para empezar, estamos siempre hablando de eso, un cura que se hizo enormemente rico, ¿no? O sea, ¿por qué se iba a hacer enormemente rico? Quien haya estado allí, por ejemplo, es verdad que la casa que se hizo, la famosa Villa Betania, desentona mucho con el resto de la arquitectura del pueblo. Pero si te vas al pueblo al lado de Genlefen, famoso pueblo de Genlefen, que sí que tiene un cura raro, por cierto, en el tribu de ese cura sí que era especialmente raro y curioso. Define raro. De verdad. Como el padre Apeles. Ese cura sí que es verdad que merece una especial atención, porque lo es, ¿no? Bueno, pues sea como sea, ese pueblo está lleno de casas así, de casas en villas señoriales de finales del siglo XIX, posiblemente más ricas que esa, ¿no? El problema está en los artículos que publicó Noel Corbu, esto que decía yo antes. Noel Corbu habla, le llaman, los artículos se titulan El cura de los millardos. Millardos son 1.000 millones. Según él encontró 5.000 millardos, 5.000 miles de millones de francos. Una barbaridad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pruebas tenemos? ¿Cuánto dinero encontró realmente el cura? Bueno, pues él hicieron una comisión, que lo investigaron y tal, y reconoció 193.000 francos. De ahí a lo que está hablando el otro, hay una barbaridad. 193.000 francos es una explicación mucho más asequible para que sea un tesoro en minúsculas, como me gusta decir. O sea, ¿por qué iba a ser el tesoro de los cátaros? ¿Cuál es el tesoro de los cátaros? ¿Por qué iba a estar en Rey Lachato? Rey Lachato nunca fue ningún punto cátaro importante. Está en la zona, sí, pero no fue, Oscar, un punto importante. ¿No crees que parte de culpa la tiene en los años 30 la expedición de Otto Rann? En parte podría ser. El espaldarazo al mito del tesoro. Sobre todo porque Otto Rann estaba empeñado en que en aquella noche en Montsegur sacaron algo por allí que se alojó en una cueva y que pudo acabar en... Eso es una de las vertientes, por ejemplo, en el oro de Rennes y Ardeser plantea esa hipótesis, ¿no? Pero ya lo plantea más que hacia un tesoro físico, hacia algún tipo de... o de joya, o de reliquia, o de texto sagrado, que podría poner en jaque al cristianismo y que por eso le untaron, le pagaron dinero, o tanto para que lo aportase como para que se callase. Sea como sea, yo creo que no es un tesoro con mayúscula. Los templarios tampoco hay constancia. Hubo una pequeña encomienda con templaria en Lebezú, que es un pueblo que está a 20 kilómetros, pero que había 6 templarios allí. Óscar, una pregunta. Yo en España lo conozco un poco mejor, pero en Francia la verdad es que me pierdo. En cuestión de leyes de patrimonio, por ejemplo, en esa época en la que Berenguer Sonier localiza el tesoro, lo que localizase, ¿ya estaban reguladas estas cosas de cómo se tenían que gestionar? No, bueno. Porque claro, también es una cuestión que planteo, ¿no? Si él se encuentra un tesoro, que verdaderamente, pues eso, hablamos de un tesoro visigodo, que al fin y al cabo es patrimonio nacional en ese momento ya de Francia, también él puede fabular o inventarse una serie de historias para eludir esas responsabilidades, porque al fin y al cabo estaría comercializando en el mercado negro con ese... Claro, pero además es que es lo que tú dices, patrimonio nacional francés por doble motivo. Primero, en ese momento Francia está en plena Tercera República. La Tercera República era una república muy masónica y muy anticlerical. Claro, por eso. Que hizo además unas leyes especialmente jodidas con la Iglesia. Entre otras cosas, desde 1895, todos los patrimonios de la Iglesia pasaron a ser del Estado francés, en propiedad. Y el Estado francés se lo devolvía en usufructo a la Iglesia, que lo podía usar. Pero los sueldos de los curas, por ejemplo, los pagaba el Estado francés. El problema está, y eso es lo que han planteado muchos autores, si se uniera y hubiese encontrado algo y lo hubiese declarado, el Estado se lo hubiese quedado. Por otro lado, es un indicio para que él se lo callase, ¿no? Pero por otro lado también se lo calló con sus superiores, porque sus superiores seguramente, si se enteran, también hubiesen querido parte del pastel. De hecho, ya te digo, al final sus superiores lo acabaron embarronando. Yo no creo que, lo que decíamos antes, no creo que sea ningún tesoro... Desde que encuentra el tesoro Berenguer Sonier, hace una vida poco evangélica. O no. A mí me gusta definirlo como un cura alcohólico y mujeriego. Lo de mujeriego igual un poco pretencioso por mi parte, porque en realidad parece ser que fue solamente con esta mujer que estuvo 40 años. Alcohólico sí, ¿eh? Alcohólico hay facturas enormes, y eso es de documentación real y verídica, de ron jamaicano, además un sibarita. No, y la verdad. Sí, puesto, ¿verdad? De ron jamaicano. De hecho, hay quien incluso, son tan enormes las facturas que hay quien incluso se plantea que estaba traficando con ron. Hay un investigador francés que propone que traficaba con ron jamaicano. Que bueno, que dice ya mucho de un cura del Languedoc. Por lo menos no fumaba puros habanos, ¿no? No, pero sí, el hombre sí, verdad que tenía, era un hombre sibarita. Por ejemplo, se gastó una fortuna en mandar a un encuadernador de Toulouse, que vino y se tiró durante 3 meses trabajando para encuadernar todos sus libros con su ex libris, fama de propio de Saunier, y se le pagó una fortuna. O sea, sea como sea, el hombre disponía de un dinero a raudales. Pero, por ejemplo, hay para mí hay pruebas de que indican que ni el dinero fue tanto ni y que de alguna forma lo tuvo que gastar, ¿no? La versión oficial del mito dice que en 1887 él, al levantar la piedra del altar, ¿no?, encontró en el famoso pilar aquel unos pergaminos. A partir de ahí, esos pergaminos le llevaron a una serie de pistas, ¿no?, por lo que él acabó encontrando algo que fue lo que le hizo rico. Pero él no muestra signos de riqueza hasta 1901-1902, que es cuando empieza a comprar terrenos, cuando hace la Villa Betania, cuando hace la Villa Magdala, cuando empieza a comprar muebles, joyas, de todo. O sea, es decir, pasan como 15 años desde esos supuestos, el supuesto hallazgo de los pergaminos. Luego, el problema está, si ya de por sí es complicado estudiar la historia cuando hablamos de personajes importantes, imagínate cuando hablamos de un cura de una aldea de 180 personas. La información, y demasiada información hay sobre este señor, ¿no? El problema está en que hay cosas que se han dado por hecho en este mito que o son mentiras o no hay evidencia suficiente, ¿no? Por ejemplo, lo que decía, lo de la supuesta riqueza, pero no es tanta la riqueza. La riqueza que ni es tanta riqueza que manifestó, ni es tanta riqueza que tuvo que tener. Se sabe, por ejemplo, que él compraba cosas a plazos. Se sabe, por ejemplo, que el parte de las vidrieras que hizo en la iglesia de Arnes-le-Château, dedicada a Santa María Magdalena, la hizo hablando con un, no sé cómo se llaman los que trabajan el vidrio, con un vidriero, no sé, de un pueblo cercano llamado Limoux, al que directamente le encargó, una de las vidrieras se la encargó de que le hiciese con retales que tenía de cristales ya usados para abaratar costes. Con lo cual, tampoco, por un lado parece que gastaba mucho, por otro lado parece como que rataneaba, ¿no?, hablando en plata. También es muy propio de los nuevos ricos, ese tipo de cosas. Sin embargo, esa vidriera es la famosa de las tres manzanas azules. ¿Qué hay de eso, Oscar? Eso es verdad. Pero bueno, tampoco es nada raro. O sea, hay muchísimas iglesias que en determinada fecha del año, al pasar la luz por su vidriera, hacen algún tipo de figura. Lo curioso es que las figuras que pasan, las que tú comentas, Le Pont Bleu le llaman los franceses, pasan justo en el amanecer del 17 de enero. El 17 de enero es una fecha que, por lo que sea, y por una serie de serendipias o lo que sea, se repite mucho en esta trama. Es el día de San Antón. El día de San Antón es el día en que murió la marquesa de Blanchefort, que es la antigua señora de Reims, que estaba enterrada allí, que tiene una parte protagonista en esta historia. Es el día en el que a Berenguer Senén le dio una apoplejía y murió 5 días después, un 22 de enero. Un día que el día, por ejemplo, el de Saint-Sulpice, también en París, que es una iglesia muy relacionada también con esto. Sí, de hecho, el fenómeno óptico de las manzanas azules, que es un fenómeno que se ve precisamente ese día, el 17 de enero. Yo tengo fotos de ello. Donde se ve sobre el altar y luego desaparece, es un fenómeno muy parecido a lo que ocurre con la iglesia de Saint-Sulpice, y que luego lo utiliza en el Código Da Vinci, ¿no?, para relatar otro tipo de fenomenología solar, indicando que ahí también se oculta un tesoro. O sea, que siempre se busca un poco este tipo de orientación. Claro, lo que pasa es que el Código Da Vinci se inspira en el señor este, el Pierre Plantard, que es como me decían antes, el que inauguró el mito, el que aportó la gran información a este mito. Este hombre relacionó en los famosos dossiers secrets, esos que son, ahora después hablaremos un poquito de ellos, sí, ¿no? En los dossiers secrets él aportó la conexión con Relechato, y él dijo que el cura, al encontrar sus supuestos pergaminos en el altar, estaban en latín y además estaban codificados. Entonces, el obispo, su superior, Monseñor Villard, que era el obispo de Carcassonne, le dijo que fuese a París y que se entrevistase con el abad superior en Saint-Sulpice, que le iba a ayudar a traducir los pergaminos. Y entonces es la conexión que Plantard estableció con Saint-Sulpice. Saint-Sulpice es uno de esos sitios claves, ¿no? Como la Capilla Roslin, son esos sitios que tienen que aparecer, o los templarios, ¿no? En España tenemos muchos de esos sitios, claro, además, donde se produce un fenómeno solar, normalmente con los equinoccios, los solsticios. Santa Marta Titera, por ejemplo, en Zamora, o la iglesia de San Bartolomé. La iglesia, por ejemplo, de San Bartolomé, que ahí tiene más relación con San Juan de Ortega. San Juan de Ortega, por ejemplo, en Burgos. Es decir, se da mucha fenomenología, pero es cierto que parece que los extranjeros lo venden mejor, ¿no?, este tipo de fenomenología, pero nunca relacionada con un tesoro físico, sino más bien con una orientación astronómica de que los arquitectos de aquella época, fueran o no fueran templarios, realmente conocían muy bien no solo la geometría sagrada, sino también la arquitectura sagrada. Claro, lo curioso de esto es que esta iglesia no es de esa época. Esta iglesia la remodeló entera, claro, este señor, claro, a finales del siglo XIX. O sea, toda simbología, quien haya estado en la iglesia lo puede haber percibido, ¿no? A mí la sensación que me da, además, estuve hace un mes y me sigue dando la misma sensación que hace 7 años, es la sensación de algo extremadamente cargado y desagradable. O sea, no una iglesia, no sé, aquí va una iglesia de una aldea de 160 habitantes, te encuentras un pequeño altarcito, nada, y aquello es llamativo, colorista, recargado, hortera, sí. Y extraño, muchas esculturas. Bueno, fíjate que hace pocos días hemos estado en un lugar realmente, a lo mejor Jesús me regaña, pero era hortera como el solo, que es la Cueva de Santo Domingo, porque es que esta la recarga de... No, hortera no, churrigueresco. Sí, la palabra correcta. Era churrigueresco. Hombre, churriguera es el gran hortera de la decoración. Vaya, claro. Vaya pareado que ha hecho. Churriguera el gran hortera. Ah, posiblemente Saunier se llama hortera. Claro, pero fijaos una cosa. En el caso de Churriguera y todos los escultores y arquitectos de esa época final del barroco, sí tiene un sentido, porque entra acorde con las modas de ese momento. En el caso de Berenguer Saunier, sí que es cierto que a lo mejor, yo ya no entro a debatir si es hortera o no, pero o bien es por un... En los dos casos tiene que ser un gusto personal suyo, pero o bien es por horterismo o bien es por algo más, que es lo que han querido ver todas estas teorías que estamos hoy un poco tirando. Bueno, pero al traste, fundamentalmente, ¿no? Porque yo creo que hay elementos que él ha utilizado de alguna manera y que luego se han equivocado. Por ejemplo, el famoso Terribilis Locusiste, que es el famoso este lugar es terrible, que figura la entrada, vamos, ahí en la cruz que hay famosa en Rele Chateau, en realidad son párrafos del Evangelio. Claro. Bueno, del Antiguo Testamento. Sí, es de Jacob. Sí. Efectivamente. Y además está mal traducido. Y traducido como terrible. La gente lo traduce mal. Claro, se llama más bien maravilloso, pero tampoco sería válido maravilloso. Sería como maravilloso de emocionante, de grande, sí, de intrincable. Claro, porque además esa frase original inscrita por Saunier, por él mismo, está mutilada, perdón, claro. E incluía... El resto de la frase era porque es la casa del Señor. Entonces, la puerta del cielo y la entrada y la casa del Señor. Sí. Exactamente. Entonces, de ahí el sentido que no es terrible, sino claro, es en cuanto maravilloso. A mí me gustaría retomar esa parte interior de que estamos hablando de la iglesia. Y bueno, yo creo que si hay una imagen que es famosa, independientemente de la torre, ¿no? Pero si hay una imagen que aparece en todos los libros, en portadas de libros y demás, que es famosa, es ese... El Asmodeo, ¿no? La figura del Asmodeo. Y de él se ha dicho, bueno, pues que... Bueno, además, que ahora ya no está en el original porque lo robaron. Le cortaron la cabeza. Sí, y lo robaron. Le robaron el tridente. De cabeza para abajo sí es el original. De cabeza abajo. Bueno. Además, si va, se nota la cicatriz. El corte, ¿no? Se nota el cortecillo. Pues de él se ha dicho que era... Que representaba es el guardián del tesoro del templo de Salomón. ¿Eso es cierto? Bueno... Hasta cierto punto. Para empezar, ¿no? Y perdonen mi escepticismo metódico, pero ¿quién dice que es Asmodeo? ¿Por qué va a ser Asmodeo ese señor? Cualquiera que haga la prueba, que busque en Google Asmodeo y verá como ninguna de las representaciones que aparecen iconográficas de Asmodeo lo representan como está representado allí. Ese se parece más bien al diablo cojuelo. Exacto, es el diablo cojuelo. El problema está en que se dice que Asmodeo también era un diablo cojuelo, ¿no? Pero no hay nada que lo indique. ¿Cuándo es cuando se empieza a decir que es Asmodeo? Pues precisamente en un libro clave, una piedra fundacional, que es El oro de Rennes, de Gerard de Sète. Es un libro del 67 en el que por primera vez se reconoce a ese diablo como Asmodeo. ¿Por qué? Se le hace tendenciosamente. Asmodeo es un demonio que sale en el Talmud, que sale en muchos tratados de demonología, ¿no? Un demonio muy conocido. Se sabe, el parte de la leyenda de Asmodeo es que el rey Salomón le condenó a hacer parte del templo. Y también que le condenó a que fuese custodio durante los siglos de los siglos del tesoro supuesto del Templo de Salomón. ¿Qué es lo que pasó con el Templo de Salomón? Pues bueno, todos sabemos, ¿no? Llegaron los romanos, llegó Tito en 70, se lo cargó todo aquello, se lo llevó para Roma, este famoso arco de Tito. Ese es el segundo Templo de Salomón. Claro. Porque primero Nabucodonosor, claro, luego es Tito. Teniendo en cuenta que allí lo único que se sabe que Tito se llevó es la menorá, que es el candelabro, porque las otras cosas, lo de la mesa de Salomón, ni siquiera hay constancia, bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese libro, en el Oro de Rente, ya se plantea en la siguiente línea cronológica y sin meternos mucho en historia, ¿no? Tito se lleva el tesoro, Alarico llega a Roma, se lo lleva también de Roma, se lo lleva a Carcasón. En Carcasón, cuando están llegando los merovingios, deciden llevárselo hasta hacia Toledo, y en vez de llegar a Toledo, pues se quedan en el Chato. ¿Y qué mejor forma de que se le ocurrió a Saunier? Pues poner un demonio, un Asmodeo, para dejar claro que lo que estaba allí oculto era el tesoro de Salomón. No hay constancia, y ese demonio no tiene por qué ser Asmodeo. Yo propongo una teoría y llamadme atrevido, pero mi teoría es una teoría mucho más mundana en ese aspecto, ¿no? El problema está en que siempre se aísla Asmodeo. Asmodeo forma parte de un conjunto escultórico. Y para analizar bien la iconografía, la simbología de un lugar, tienes que analizarla bien en condiciones. No puedes aislar un elemento porque a ti te interese, ¿no? Forma parte de un conjunto en el que está el demonio sujetando con un gesto de dolor muy marcado una pila de agua bendita que a la vez sujeta a un grupo escultórico formado por cuatro ángeles que forman la señal de la cruz. Y hay una inscripción en medio que ha levantado también muchas vueltas, que es: por este signo le vencerás. ¿Qué es lo que quiere decir? Por este signo, por la señal de la cruz, vencerás a él, al demonio que está ahí. Bueno, pues yo esto lo interpreto en términos políticos del momento. Y creo que no me equivoco al respecto, ¿no? Saunier fue un antirrepublicano obsesivo. ¿Por qué? Porque en ese momento los republicanos están dando una caña terrible al clero en Francia. De hecho, él llegó a ser sancionado por el prefecto local de Laude porque nada más empezar a ser sacerdote allí, dio desde el púlpito un discurso totalmente antirrepublicano delante de sus fieles, que eran casi todas mujeres. Y eso estaba prohibido, los curas no podían meterse en política. Entonces yo creo que lo que representa esto, y además lo digo por otros documentos de Saunier en los que relaciona directamente a la república con el demonio, a la república con el mal, y a la república con la masonería, y con el mal también. Todo eso está junto para él, ¿no? Y yo creo que esto, eso es lo que representa ese grupo escultórico. El símbolo de la cruz, la iglesia, que acabará venciendo al demonio, que para él es la república, la masonería, el modernismo, el liberalismo. ¿El ajedrezado del suelo que está en la iglesia de Rennes-le-Château tiene algo que ver con la masonería? Bueno, eso es como todo, ya sabemos. Si fuese nada más que el ajedrezado, bien, el problema es que también el techo es un techo estrellado. Entonces eso sí que ya puede indicar más, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que es mera casualidad. Y de hecho yo he encontrado, no me acuerdo ahora mismo otro ejemplo, ¿no? Iglesias con ajedrezado hay muchas. Por ejemplo, la Catedral de Jaén. Claro que la Catedral de Jaén, bueno, también pero, tiene... Pero como todo el mundo sabe, estuvo Berenguer Soriano. Claro, ¿eh? Claro. O también lo vas a desmentir. No, no, eso, bueno, eso si queréis entramos, ¿no? Pero que tampoco... Bueno, tampoco... sí, aunque sea un poquitín de puntitas. Venga, no estuvo, ¿no? Estuvo o no estuvo en España. Porque, venga, no. A ver, eso, todo eso viene de que en la sillería, ¿no?, del coro aparecen marcados la B y la S, ¿no? Sí, entre otras cosas. Hay varios autores, entre ellos un par de autores españoles muy conocidos, que han propuesto que Berenguer Soriano estuvo en España. Y entre otras cosas estuvo en Jaén. ¿Por qué? Porque en Jaén hubo un obispo muy raro, en el siglo XVI también, otro cura raro, Alonso. Que es Alonso del Sauce aquel. Ojo, pero yo fijaos una cosa, que también se le ha relacionado a este obispo con el tema del dinero, de los tesoros. Salomón, claro. Pero yo creo que hay un punto mucho más sencillo, creo que lo hablamos aquí aquella vez que hicimos el programa sobre el Santo Reino de Jaén, y es que precisamente ese obispo es el primer inquisidor que hay en Jaén. Claro. Lógicamente, ser inquisidor suponía muchos beneficios económicos, porque aquellas personas que iban a patíbulo te quedabas con sus pertenencias, claro. Tan sencillo como eso. Ahí está, claro. El tesoro, en ese caso, desde mi opinión, que es no posible. Tiene por qué ser la correcta. Es bastante posible. Además, uno solamente hizo obra en Jaén, hizo obra por toda la provincia, un señor muy conocido. Sí. Sea como sea, no hay indicio. Hay algunos que sí, que muy atrevidamente y con bastante rostro por su parte, han propuesto que sí, que hay pruebas contundentes, entre ellos pues que hay fotos, que hay evidencia de que estuvo Saunier en Jaén. No hay ninguna evidencia. Hay, por ejemplo, una escritora que se llama Patrice Chaplin, que por cierto es nuera de Charles Chaplin, se casó con un hijo de Charles Chaplin, que escribió una hipótesis aún más rocambolesca, que se basa simplemente en una idea un poco absurda, ¿no? En Girona hubo una construcción que es muy similar a la Torre Magdala. Similar hasta cierto punto, porque es una torre neogótica, pero bueno, no es nada parecida tampoco. El problema está en que esta señora, en su libro famoso, también plantea, enseña cartas, enseña un montón de cosas sobre... que demuestran que Saunier estuvo aquí. No hay evidencia de que Saunier estuviese en España. De hecho, si hubiese evidencia, habría que explicarse el motivo, ¿no? ¿Por qué estuvo Saunier aquí? Yo soy mucho más mundano al respecto. Yo no creo que ni que haya una simbología extraña en la iglesia, a pesar de que se ha dicho mucho. Por ejemplo, siempre se ha dicho que en el Vía Crucis hay varias cosas que relacionan esto con la masonería, ¿no? Hay un ejemplo famoso que llama, yo lo he hablado con masones y dicen, no tiene sentido. Hay, en uno de los pasos del Vía Crucis se ve, en un momento, creo que en el paso cuarto o el paso quinto, que se ve a Jesús justo antes de que vaya portando la cruz, y hay una señora vestida de negro que se acerca a darle un beso, y un niño como con un manto escocés que está junto con la señora. Para algunos ha interpretado el manto escocés y la viuda como algo del beso de la viuda, la masonería escocesa y tal. Son cosas tan cogidas con puntillas que no acaba de tener el más mínimo sentido. Yo no creo que tuviese nada que ver con ningún rito masónico, Saunier. Bueno, pues vamos a dejar el tema de Reims le Château aquí, porque además estamos en plena Occitania, estamos ahí con el tema de las rutas cátaras, y bueno, te vamos a invitar que te quedes aquí, vamos, aún más no te vamos a dejar levantar para nuestro filandón. La ruta cátara es un viaje cargado de historia y de leyendas por los lugares más misteriosos del sur de Francia, en las regiones del Midi-Pirinés y del Languedoc, donde aún perduran las ruinas de las fortalezas que los cátaros erigieron en la Edad Media para protegerse de las cruzadas cristianas. Los cátaros, que en los siglos XI y XII se extendieron desde Albi al resto del sur de Francia, defendían los ideales de pureza cristiana y se oponían a los principios de la sociedad feudal. Los cátaros no eran guerreros. La suya era una fe basada en una absoluta renovación moral y compartían pacíficamente sus tierras y sus vidas con los habitantes católicos de la región. Sin embargo, su existencia y su expansión por todo el Languedoc preocupaba sobremanera al poder reinante y al Papa Inocencio III, que advertía en sus ideas una posible amenaza a la unidad cristiana. La muerte del legado papal Pierre de Castelnau, acaecida en 1208 en Saint-Gilles, bajo circunstancias misteriosas, fue el pretexto para desencadenar la represión armada contra los herejes cátaros y todos aquellos que, por motivos religiosos o por intereses políticos, los apoyaban, también fueron muertos. Los cátaros buscaron refugio en las fortalezas de Montsegur, en Peyre-Pertuse, en Queribus, Carcassonne, Termes, Puyver, bueno, lugares que finalmente sirvieron para acoger su muerte. Hoy en día podemos ver algunos de ellos aún con esplendor, aunque otros, muchos, son solo ruinas. A continuación, en la escóbula de la brújula, emprenderemos un viaje histórico por la maravillosa ruta cátara, un itinerario lleno de castillos de leyenda. En la Edad Media, los cátaros del sur de Francia se vieron obligados a escapar de la persecución religiosa huyendo por los Pirineos hasta Cataluña, iniciándose una cruzada albigense contra el movimiento. Hoy, peregrinos, turistas y senderistas siguen los pasos de los últimos cátaros que huyeron por la misma ruta de 220 kilómetros. Desde la ciudad medieval francesa de Foix, cruzando los Pirineos por profundos valles hasta llegar a Berga, en España. SAP CB Administración. Servicios jurídicos y administración de fincas. Eficacia y experiencia a su alcance con la garantía que ofrecen los profesionales colegiados. Teléfono 915-537-807. 915-537-807. Y en internet propietariosencomunidad.es. Comienza El Filandón. Continuamos con El Filandón, hablando ahora ya sí de esa ruta cátara y manteniendo aquí en la mesa a nuestro invitado Óscar Fábrega. Yo creo que para hablar sobre el tema cátaro tendríamos que empezar un poquitín por el principio, ¿no? Porque, bueno, se ha escrito mucho, pero ¿cuáles eran los orígenes de los cátaros? ¿De dónde surgen? Surgen de Oriente. El catarismo es verdad que es conocido en el sur de Francia, en toda la zona de Occitania, pero sus ideas no eran nuevas. Sus ideas eran maniqueas, eran gnósticas. Ellos creían en una dualidad y creían en un dios y en un infierno y en un satán, que es el que regía ese infierno. Lo que pasa es que el infierno no era un lugar más allá de nuestras zonas geográficas, sino que ellos decían que era la tierra. Es decir, todo lo creado, todo lo material, era obra de Satán, del demiurgo, como decían los gnósticos. Lo que pasa es que los gnósticos no iban tan lejos. Para ellos el demiurgo era como una especie de entidad mucho más ecléctica que Satán, pero el catarismo ya lo asocia con esa ideología, que luego se convierte en herejía, y hace que su planteamiento sea diametralmente opuesto a lo que imperaba en la Iglesia Católica en aquel momento. Estamos hablando de una época, a partir del siglo X, que es cuando se empiezan a colocar las primeras comunidades cátaras en el sur de Francia. El 11, el 12 es la época de esplendor, y a partir del 13 les van machacando. Pero claro, en aquel momento la Iglesia Católica era una iglesia de opulencia, de esplendor. Precisamente era todo lo contrario de lo que predicaban los cátaros. El cátaro viene además de ahí, de esa palabra griega, cataroi, que significa puro. Luego, fíjate, para que veas un poco lo que es la manipulación, cuando les convierten ya en herejes, dice que cátaro viene de el término latín vulgar catus, que significa gato, pero el gato es el adorador del gato y por lo tanto el adorador del diablo, porque para entonces el gato, y sobre todo era cátaro negro, el gato negro estaba asociado siempre con el satanismo. Bueno, para que veáis un poco cómo esa manipulación ideológica no es de ahora, sino que ya viene desde épocas inmemoriales. Bueno, además yo me imagino que como sucede siempre, los vencedores son quienes escriben la historia. Sí, es así. De hecho, se conservan muy pocos textos cátaros, prácticamente todo fue destruido, y los pocos textos cátaros que se conservan son más bien liturgias, oraciones, en fin, sus prácticas religiosas, que eran muy, muy curiosas, ¿no? Pero sí es muy importante, porque de ahí dices, ¿cómo puede ser que esta herejía creara tantos sinsabores dentro del seno de la Iglesia Católica? Ellos se consideraban cristianos, evidentemente, no católicos, porque decían que dentro de los males que había creado este demiurgo, este Satán, dentro de los males estaba, bueno, pues este planeta, todo lo material, todo lo que era el oro, las riquezas, pero también la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica consideraba que era una especie como de sucursal de Satán. O sea, que imagínate, mucho aprecio no le tenían. Pero su doctrina era muy cautivadora. Era tan cautivadora que, de hecho, en el sur de Francia, todos los condados que había por allí, pues en un principio aceptaron alegremente esta doctrina, porque, bueno, era como volver a ese cristianismo puro, el auténtico. ¿Por qué el auténtico? Porque ellos no hacían alarde de posesiones ni de riquezas, todo lo contrario. De hecho, admitían también a mujeres, las podían considerar también como perfectas o puras, a través, bueno, no admitían tampoco los sacramentos que tenía la Iglesia Católica, sus templos eran más bien en plena naturaleza, rechazaban el mundo material, eso ya de por sí les creó bastante sinsabores. Y todo lo que percibían los cátaros, que luego se les consideran como albigenses, o sea, es un sinónimo. Ahí también hay una teoría muy curiosa, ¿no? Porque dice que cátaro y albigense es lo mismo, porque dice que el mayor foco, la mayor concentración estaba en Albi, que era una población del sur de Francia. Pero parece que no es verdad, porque más bien vendría de albino. Al considerarse puros, el albino era lo blanco, es decir, lo transparente, lo que no había que ocultar, lo que representaba realmente el espíritu. Porque dentro de esa concepción dualista, gnóstica, que tenían los cátaros, evidentemente esa dualidad creadora era tanto Dios como Satanás, estaban a la misma altura, pero ellos consideraban que Yahvé, dentro del Antiguo Testamento, por eso no aceptaban el Antiguo Testamento, Yahvé era el que creó este mundo, por lo tanto para ellos era Satán, era la personificación del mal, porque todo lo terrenal era en principio diabólico. Por eso tampoco admitían el matrimonio como forma de procreación, porque dice, ¿cómo vas a procrear a un niño para que esté atado aquí, que esté anclado en este valle de lágrimas, donde aquí todo es, bueno, pues eso, con corrupción, y ellos representaban la corrupción como el seno de la iglesia, es decir, lo que no había que hacer. Y ahí se produce una de las grandes aberraciones de la historia de la cristiandad, que es la primera vez donde se crea una cruzada donde cristianos luchan contra cristianos. Hasta ese momento las cruzadas eran cristianos que iban contra los, bueno, lo que ellos consideraban que eran los infieles, que eran los musulmanes. Pero la primera vez que dentro, o sea, como cruzada, no me refiero condenar a unos cuantos a la hoguera porque estaba, bueno, las herejías ya eran muy populares desde el siglo IV en adelante. Pero en este caso es que se hace una cruzada, pero una cruzada salvaje. Y luego contaremos algunos detalles donde se implica la corona de Francia y donde, bueno, también la corona de Aragón, pues consiguió refugio pues a muchos de estos cátaros que iban despavoridos desde el sur de Francia, con toda la historia también de Belibaste, que lo contaremos, que es el último cátaro, y con su famosa profecía del laurel. Pero es que luego se crea la primera Inquisición. Cuando se habla de la Inquisición, mucha gente se cree que la Inquisición es la española, en fin, la que crean los reyes católicos. Hubo tres Inquisiciones. Y la primera Inquisición, la medieval, se crea precisamente para esto, para erradicar el catarismo. Y se implican varios papas, desde Inocencio III, que tú lo comentabas, David, en la presentación. Inocencio III es el que crea esta cruzada. Pero luego, dentro de lo que es la propia Inquisición, que oficialmente sería en 1271, se crea exclusivamente para erradicar a los albigenses y a los valdenses, que era otra herejía parecida que estaban aquí. Aquella época. Eso ya era una aberración de por sí, porque iba en contra de uno de los principios básicos del cristianismo, que es el no matarás, que es intentar conciliar a los propios cristianos. Automáticamente van a saco, y van a saco porque no tienen ningún tipo de consideración con un grupo, en principio de desarrapados, que además iban con túnicas negras, que lo que predicaban era el amor, y hacían gala de ese amor. Entonces, para la iglesia, con multitud de elementos, ¿no? Y luego contaremos, si queréis, algunos de los principios o de las creencias en las que se basaba el catarismo. Pero no podían entender que ellos dijeran, estoy hablando desde el punto de vista de la iglesia católica, no podían entender que dijeran que Dios había creado, evidentemente, los cielos y las almas, y, en fin, y todo lo puro que había en el planeta, y que el diablo es el que había creado el mundo material, las guerras y la iglesia católica. La iglesia. Eso les fascinó. Eso les sentó un poquitín mal. Sí, pero deberíamos, con justicia, citar aquí al resto, porque es que hemos hablado de cátaros y de valdenses, pero uno de los grupos más interesantes de la época, y además que ha dado lugar a muchísima literatura, son los dulcinistas, o sea, los seguidores de Dulcino, que terminaría en la hoguera como tantos otros. En el nombre de la rosa aparecen. Claro, sí. los Fraticelli por otra parte, y además por la figura del gran inquisidor de la época, que es Bernardo Gui, que no es una invención de Humberto Eco, ni mucho menos, sino que fue un personaje real, un inquisidor especialmente furibundo como nuestro Torquemada. Sí, bueno, los españoles hemos sido especialmente pioneros en el tema de la Inquisición, porque en esta primera Inquisición que se crea ya aparece Santo Domingo de Guzmán, que no deja de ser un español, en cierto modo, por aquel entonces. Pero sí, en cierto modo no, era español. Pero bueno, Carlos Canales tendría mucho que decir ahora a propósito de Santo Domingo de Guzmán, porque Santo Domingo de Guzmán pasa por allí de camino. Él no iba precisamente a ese sur de Francia cuando se genera la problemática. Iba a Lituania. Efectivamente, que sería, bueno, daría que sea para otro programa, ¿no? Pero sí que es interesante el tema de las herejías, porque efectivamente los cátaros, pese a ser una herejía, no son la única, pero sí que tiene un modus operandi muy parecido, y por eso son problemáticas a la Iglesia Católica o a cualquier organismo ya estructurado, y es que son en cierto modo antisistema. Se están están derribando toda la estructura en la que se sostiene la Iglesia Católica, la nobleza, y es precisamente en ese siglo XIII cuando determinados nobles del sur de Francia empiezan a adscribirse a los planteamientos cátaros, cuando ya empieza a ser problemático que tú tengas a cuatro desarrapados por ahí pensando en sus teorías y tal. No es problemático. En España pasaba con los alumbrados, por ejemplo, que es una medio secta, una especie de herejía, pero no daban problemas porque se dedicaban a cuestiones muy mundanas. Lo complicado no era eso, lo complicado es que les defendían los nobles, que era la familia Trencavel, por ejemplo, claro, o los condes de Foix. Eso es lo verdaderamente problemático, y ahí es cuando conviene atajarlo. Precisamente se intenta atajar, por ejemplo, con todas las misiones en las que participa, por ejemplo, Bernardo de Claraval. Se intenta a través de la orden de Cluny de fundar una especie de evangelización, en cierto modo, que estas cosas luego nunca terminan de funcionar, pero sí que es cierto que el verdadero problema es que se cargan la sociedad. Por muy pacíficos que sean, también son problemáticos. Claro, pero ahí, y perdón un momento, Javi, es que ellos, de hecho, lo que hacían era delegaban lo que podía ser la propiedad privada. Y ahí estamos entrando, incluso se plantea si era la democracia o no. Bueno, casi una anarquía. Claro. En términos de geopolítica, yo lo veo muy fácil. Estamos con la Reconquista Española, estamos también con cruzadas, y de repente los cristianos se dividen en dos. Hay unos señores que son antisistema, no tienen propiedad, amor, no a la guerra, y empiezan a apoyarles nobles como el Reino de Aragón. La corona de Aragón sube arriba a defenderles, que lo curioso además es que se enfrenta con un ejército que triplica al francés, al aragonés, sabiendo que va a morir Pedro II en la batalla, seguro, como así fue. La batalla de Murat. O sea, entonces, te encuentras con algo que no puedes controlar. Los papas vieron que perdían el poder, y la iglesia sin dinero no es nada. Se tiene que manejarte de alguna manera. Entonces, había que exterminarlos. Es lo triste de una cruzada, claro, totalmente injusta. Fíjate que es un problema más, yo diría, que político incluso que religioso, sí, porque a ver, evidentemente tenían cuestiones que se oponían, y cuestiones, por ejemplo, que negaban la Santísima Trinidad, que eso es un problema que ya no en el siglo XIII, en el siglo XVI a Miguel Servet le cuesta la vida directamente. ¿Tú te imaginas que si hablase con los musulmanes en vez de luchar contra ellos? ¿Lo que supondría eso? Claro. No la guerra. De repente todos respetamos la religión de todos y no hay conflictos. El poder de la iglesia se desmorona. Sí. Oscar, mete baza porque aquí no te dejan hablar. Tú ya ves que esto es así, a saco. Bueno, yo y por seguir yo en mi línea, voy a ser un poco escéptico aquí en este razonamiento, y yo creo que hay un factor que estamos obviando y que especialmente en el mismo Languedoc le da mucha importancia, y de ahí un poco resurgido el tema cátaro a partir del año 70, y es el tema de que Occitania siempre había sido independiente. Nunca, creo que de aquí la gran intencionalidad de la aristocracia francesa del norte era conquistar la Occitania, y en ese interés tuvo el apoyo del papado, ¿no? Yo no creo que fuesen tanto motivos teológicos como motivos de verdad geopolíticos, claro, o en ese aspecto, porque de hecho ese era el objetivo era que los señores feudales de allí, los trancabés, no querían que los señores del norte se quedasen con sus tierras. Entonces de alguna forma pues fue una simbiosis entre eso con los cátaros. No, pero lo que estás diciendo es de cajón, me refiero. Claro. Además está demostrado históricamente. No fue solo un motivo, claro, religioso. O sea, no tiene ningún tipo de lógica que unos cristianos vayan a hacer una cruzada contra otros cristianos que se les podía haber machacado en, claro, un fin de hecho, semana. De hecho, yo creo que había otro tipo de herejías, por ejemplo, que han puesto más en jaque a la Iglesia Católica atacando directamente el dogma, ¿no? El arrianismo, por ejemplo, que lo llevaron los visigodos durante toda su vida, era una herejía mucho más extendida. Pero estaba mucho más, extendida y además más peligrosa, porque claro, los cátaros era tan heterodoxa que, bueno, era difícil que en otros sitios cuajase. A día de hoy, mismo, sí. A día de hoy en Francia el norte y el sur se siguen llevando fatal. De hecho, sí, en películas la gente que habla francés, el acento francés del norte es más, ¿cómo lo llamaríamos aquí?, más paleto que los del sur. Los del sur son más refinados. De hecho, hay varias novelas que te lo dejan muy en boga el tema del norte y sur de Francia. Claro, ten en cuenta que en aquella época Francia no era una nación unida. Son normandos, de hecho. Claro. Es que el norte son normandos. La parte sur, siempre esa parte sur, ¿no?, donde era la más díscola, la que no cada uno, pues es verdad, tenía su condado. Estaban los Roger Trencavel en el vizcondado de Carcassona, los de Albi y Béziers, estaba el condado de Foix, que también les apoyó muchísimo, y por supuesto Raimundo VI, el conde de Tolosa, que fue precisamente el principal centro cátaro, no Albi, sino más bien Tolosa. Estaba claro que aquello era un reducto geopolítico donde el rey de Francia en aquel momento, pues Luis VIII y luego Luis IX, le fastidiaba que esas tierras no estuvieran bajo su dominio, con lo cual aprovechó que estos habían asentado, es decir, estos que venían de Oriente, en fin, emparentados con los bogomilos, de hecho les llamaban un poco también los búlgaros, porque venían muchos de aquella zona, se asientan allí y empiezan a predicar, bueno, pues lo que es el amor, que el mundo es una ilusión, bueno, muy muy hindú todo. ¿Tú te crees que les va a durar un telediario a esta gente? Nada, les hubiera durado muy poco, pero como sí les acogen porque consideran que esa doctrina está mucho más armonizada dentro de las ideas geopolíticas y religiosas que había en el sur de Francia, porque además chocaba frontalmente contra el rey de Francia y contra, claro, el papado en aquel momento, con lo cual lo utilizaban como arma. Los pobrecillos fueron peones de ajedrez, los pobrecillos me refiero, los cátaros, en fin, los que estaban por allí, fueron peones de ajedrez dentro de esta guerra, claro, pero lo utilizaban la excusa, rey de Francia, claro, para excusa, decir, vamos a por ellos, como es verdad que les protegen, pues entonces ya está, dice, que vosotros, el conde de Foix o los Trencavel, que le estáis protegiendo a los cátaros, muy bien, declaración de guerra, y a partir de ahí cruzada y luego inquisición. No se esperaron el apoyo de la corona de Aragón. Claro. No se lo esperaron. Hombre, pero es que por eso duró Aragón más. Es que si no, no hubiera durado tanto la herejía, claro, cátara. La corona de Aragón también tenía, son súbditos suyos. No, y querían conseguir parte del pastel. Ahí, hombre, estaba estaba el Rosellón que lo estaban reclamando. Bueno, claro. Lo conseguiría Fernando, ¿no? De hecho, eran señores feudales todos estos de la Corona de Aragón, estos que estamos diciendo del sur de Francia. Es que realmente lo que se estaba barajando en ese momento es a ver quién ganaba la batalla. Si lo hubiera ganado Pedro II, pues las cosas las leeríamos ahora mismo de otra manera, evidentemente. Lo que pasa es que él pierde en Muret, efectivamente, y entonces la historia se lee como se lee, que es como sucedió. Pero podía haber sido la parte contraria, entonces los cátaros hubieran ganado, digamos, la partida, y entonces hubieran tenido que negociar. Vamos. Claro, pero fíjate qué interesante también el tema de la conexión aragonesa con los cátaros y cómo luego parte de lo... Eso hablaré luego. Vale, entonces no digo nada. Bueno, sí que me gustaría plantear es cuáles fueron, dentro de toda esa batalla contra la herejía cátara, cuáles fueron los puntos clave. O sea, ¿había alguna ciudad en concreto, tal vez Albi? No, Béziers. Y Carcasona. Con la diferencia que Carcasona lo respetaron, es decir, hicieron un asedio, por eso se conservan perfectamente esas murallas medievales. O sea, es la ciudad amurallada más grande de toda Europa y preciosa. Porque, y de las más bellas. Y de las más bellas. Indudablemente. Se conservó porque tuvieron, yo creo que el acierto, de rendirse antes de que lo asaltaran. Durante el asedio, la verdad es que se estaban muriendo de hambre y de sed, y al final decidieron pues rendirse a la evidencia, ¿no? Pero en Béziers fue uno de las mayores, bueno. Bueno, la peor yo creo que fue Tolosa. Fue Tolosa también, sí. Allí donde iba Simón de Montfort, que fue uno de los nobles del momento, ¿no?, que apoyó a la corona francesa, pues la verdad que eran todos los psicópatas, la verdad que hicieron su agosto. O sea, cualquier psicópata que había por la zona, la cruzada esta les encantaba, porque era una forma de matar a cátaros gratuitamente, indiscriminadamente, ¿no? Además, los cátaros, ya ves tú, no querían nada saber con la guerra, eran auténticos peones y son los que acababan. Y ahí es donde se cuenta, por ejemplo, la famosa anécdota cuando en Béziers, en 1209, la están asediando, y al final al conde de Tolosa, a Raimundo VI, que es el que les apoya, lo que hace el legado papal, Pierre de Castelnau, les comulga directamente. O sea, le amenaza y dice, bueno, o te rindes y vuelves a la fe auténtica, que es la nuestra, la católica, o te excomulgo. Entonces les comulga directamente a Raimundo VI, con lo cual ya a partir de ahí se queda totalmente al margen. Pero, y aquí es donde ocurre uno de esos incidentes que son claves para entender el catarismo y sobre todo el por qué se ceban de esta forma, ¿no?, con los cátaros. Justo pierde de Castelnau, el legado papal, muere. Uh-huh. Muere y la asesinan directamente. Aquel que asesina pensando que estaba haciendo un favor al conde de Tolosa genera la causa belli. Es decir, el motivo para que vayan directamente contra Tolosa y sobre todo contra Béziers un año después, porque cuando le ejecutan, porque realmente es una ejecución lo que hace, le asesinan, sí, a Pierre de Castelnau. Fue la excusa perfecta. Fue la excusa, fue en enero de 1208, y en 1209, bueno, empiezan a invadir y a arrasar todas las ciudades donde decían que había algún foco de catarismo. Y en Béziers, en 1209... es cuando se comenta esa frase que muchas veces se la atribuye a Simón de Montfort, mira que era un bestia de mucho cuidado, que por cierto está enterrado en la iglesia de Carcasona. Bueno, pues en Béziers es cuando Arnaldo Almarí, pero no el famoso heraldo francés, sino Arnaldo Almarí, que realmente era el legado papal, es el que dice cuando empiezan a asediarla y le dice, bueno, pero ahí dentro de la población hay católicos y hay cátaros, ¿cómo podemos distinguirlos? Es cuando dice la famosa frase, bueno, matarlos a todos, que Dios ya los distinguirá, que él ya hará recuento. Él ya yo. Bueno, eso es una salvajada auténtica, pero que nos da idea de que por entonces no se tenía ningún tipo de escrúpulo a la hora de arrasar a estos pobres hombres, a estos que predicaban el amor puro. De hecho, se les llaman los buenos hombres, el camino cátaro, la ruta cátara, es el camino de los buenos hombres. No tenía ningún tipo de apuro para conseguir esas fortalezas cátaras hasta que les quedan las dos últimas, que era Montsegur y Keribus, bueno, donde se termina ya un poco la historia. Un hecho, que antes lo hablaba con Oscar, un hecho no probado, pero que sí que parece ser que se sabe, es que los templarios no tomaron parte, se ocultó a cátaros en encomiendas templaria, y de hecho varios templarios lucharon al lado, sobre todo Montsegur, quitándose el manto, pasando a ser civiles, porque no estaban de acuerdo en la cruzada. De hecho, no participaron en la cruzada con Montfort. No participaron, porque los templarios ideológicamente estaban muy a favor de los cátaros. Es lógico, es que no estaban haciendo nada malo. Bueno, tiene unas ideas un poco, bueno, extrañas, excéntricas, esto de que hay una dualidad del cielo y el infierno. Vale, pues perfecto, no pasa nada. Pero claro, ir a atacarles a ellos de esta forma, sabían perfectamente los templarios, porque no eran tontos, que había todas unas razones políticas. Entonces los templarios, bueno, también es verdad que por entonces ya empezaban a estar un poco mal vistos. Eso fue la última losa, yo creo, claro, que se puso. Sí, pero bueno, básicamente la última losa fue pues el tener demasiado poder, ¿no?, el tener demasiada influencia. Lo que pasa es que este tipo de cosas no le ayudaban mucho. Es decir, no le ayudaban porque de alguna forma siempre les emparentaba, siempre estaban en ese límite, en ese filo de la navaja entre la ortodoxia y la heterodoxia. Y al final la heterodoxia pesó pensó mucho más y fueron lo que, tanto Clemente V como Felipe IV el Hermoso, lo que esgrimieron para cargarse. Hay que agradecer una cosa, gracias a ese pequeño apunte histórico, ya ha dado para libros de cátaros templarios. Eso ha sido... Sí, no, eso es verdad. Yo creo recordar incluso que había, cuando ya fue la orden de extinción de la orden templaria y tal, encontraron algún legajo en el que algunos de los superiores de la orden hablaban sobre la herejía cátara y decían algo así como lo que tú has dicho, Jesús, ¿no? Como que, ¿a qué viene, no? Como que no acaban de entender el que venía el especial clima con el que estaban tratando a esta gente, ¿no? Y de alguna forma, pues, lo que sí es verdad es que le acusaron a ellos, a los templarios, me refiero a los nobles franceses del norte, de no intervenir, ¿no? Porque muchos de esos nobles franceses a la vez estaban relacionados con los templarios, tenían hijos que eran templarios, daban dinero al temple, el temple daba dinero a ellos, y sin embargo decían, bueno, ¿por qué no intervenían en esto, no? Y eso fue un poco el germen de lo que un poco tiempo después, pues, le acabó también pasando a ellos, ¿no? Pero, al fin y al cabo había una reconquista. O sea, es que es absurdo matarse cristianos entre cristianos teniendo la reconquista a 500 kilómetros. Claro, luego hay una cosa también en esto de los cátaros, y hay que dejar muy claro también una cosa, que se suele entender a hablar de los cátaros como que toda la zona era cátara. Los cátaros eran muy pocos, en realidad. La gran población no era cátara. La gran población lo que sí era tolerante con cualquier cosa que no fuese Roma. Exacto. Y eso sí es cierto, porque antes habían sido con los visigodos, con el arrianismo, lo que no querían en Roma para nada, ¿no? Pero, y ¿qué es lo que pasa? Lo importante es lo que decía antes Ignacio, que es que los nobles sí estaban de acuerdo con los cátaros, los nobles, que tampoco llegaban a hacer cátaros, ¿no? Pero muchos de sus hijos sí, ¿no? Sí, ese fue el problema, cuando los nobles locales se aliaron con el catarismo. Los hijos y las mujeres. Y las mujeres, perdón, claro, claro. Y Oscar, una pregunta. En realidad, en toda esta región que llamamos el país cátaro, ¿presencia templaria como tal, de encomiendas y lugares? Muy poco. Hay muy poco. Muy poco. Que yo sepa, justo en la zona del Valle del Aude, solamente en un sitio se llama Levezú. Siempre se ha hablado, y esto es una de las grandes falacias, yo venía a hablar de peligro. Una de las grandes falacias de esto es que cerca de René-le-Château hay una montaña que se llama Le Pic de Blanchefort, que han querido relacionarlo con uno de los nueve primeros maestros del orden del temple, que es Bertrand de Blanchefort. Pero no, Bertrand de Blanchefort es un normando que no tenía nada que ver con aquello ni nada, ¿no? No, que justo en la zona del Aude, solamente en Levezú. Y luego en los Altos Pirineos, que aún estamos en Montsegur, en el Argués, que es donde está Villegús y otros pueblos, hay algunas, pero son cosas muy pequeñas, son pequeños núcleos que no, apenas hubo templarios por la zona. Quizás por eso no intervinieron, porque tampoco se estaban jugando ellos. Y seguramente porque, claro, porque no interesaba para ellos nada eso, claro. No, si el Papa les ordena intervenir, hubiesen intervenido, pero no intervinieron. Además, seguramente hubiesen intervenido, seguramente mercenariamente, cobrando dinero por intervenir. Claro. Y lo que sí es verdad, yo recuerdo haber leído, no recuerdo muy bien dónde, ¿no? Pero que directamente, explícitamente, ellos se negaron a intervenir, sí. A pesar de que algún noble francés le pidió. De hecho, de Montsegur sí que aparecieron cuatro templarios que habían deshecho de la vestimenta para luchar al lado de los cátaros, para defenderlos, pero los cátaros no se defendían. Y en la encomienda que yo digo en Levezú, se sabe que, creo que es la que comentábamos antes, en la encomienda de Levezú esa se sabe que hubo un pequeño grupo que fue los refugiaron allí. O sea, que de alguna forma... Los mandaban abajo, a Aragón. Se los hacían pasar Pirineos. Claro, mira, te voy a preguntar algo muy relacionado con tu libro, además. Bien. Sabes que siempre se ha especulado, ¿no? Ese famoso tesoro que pudo haber encontrado Berenguer Sonier, que estaba relacionado con el tesoro cátaro. Con independencia de que también tuviera que ver un poco con lo visigodo, con lo templario, mucho. Pero bueno, casi siempre ese oro de Rennes, ese libro de Gerard de Sede, estaba relacionado con ese tesoro cátaro. Lo cual, después de lo que he dicho, yo creo que cualquier oyente debería saber que ese tesoro cátaro, si existió realmente, no podía ser material. Porque ellos pensaban que era obra de Satán todo lo que fuera material, incluyendo el oro, la plata, las joyas, etc. Claro, claro. Vale. Pero, como tú bien sabes, en marzo de 1944, cuando están en Montsegur, en esa fortaleza, hay una leyenda donde se habla de que cuatro cátaros descienden por el castillo, por la fortaleza, para poner a buen resguardo algo. Sí, lo curioso de la leyenda ya no es que sean cuatro, o sea, eso, la leyenda es esa, ¿no? Pero hay algo más importante y sobre todo intrigante en esto, y eso sí hay constancia histórica. Y es que llevaban ya asediados como un año o dos años, no recuerdo cuánto, ¿no? Bastante tiempo. Pero no, ellos no, pidieron... no tanto, fueron 10 meses. Al final, bueno, el asedio no duró tanto, ¿no? Yo sé que pidieron un tiempo extra no sé cuánto, si fue un mes o fue... Sí, me parece que unos 15 días, una cosa sí, algo así. 15 días. Y no acaba de estar muy claro, ¿no? Porque sí. ¿Para qué lo pidieron? Y parece ser que tenía algo que ver con eso, ¿no? Eso es lo que viene a según ellos, pidiendo. Para prepararse para claro. Bien morir, ¿no? Porque sabían perfectamente que iban a morir, lo cual no es verdad, porque de los 700 que estaban en Montsegur, los que mueren realmente son 200. Claro, pero ¿no? Es verdad, hay como un periodo demasiado largo para hacer sus rituales, claro. Para hacer algo. ¿Qué era eso, lo que tenían? Eso ha dado pie a eso, ¿no? A la leyenda. En la leyenda iba a ir dos, tres vertientes, ¿no? La vertiente Otorran, que plantean que lo que tenían allí era Santo Grial y que de alguna forma sí, se llevaron. No son cuatro, en realidad son tres, porque tres. Uno el que les guía es un templario, que es lo que cuenta Otorran, que de los tres prefectos baja uno claro. Que es templario y les va guiando. ¿Y qué hacía un templario allí? ¿Ah? Claro, luego hay, siempre hay un templario en toda parte. Llamado Smith. Luego hay otra vertiente, es que era un tesoro económico, que como tú has dicho, es absurdo, porque esta gente no acumulaba riqueza, y porque además, por donde supuestamente sacaron el tesoro, es por el lado norte de Montsegur, que quien haya estado allí sabe cómo es, eso es un ángulo de 90 grados. O sea, sí, sí. Que no. Te lo dice un escalador, yo he estado y tiene tela. Imagínate en aquella época con esos medios, ¿no? Y luego está una versión que sigue siendo igual de absurda, que yo no creo que sea, pero no deja de ser interesante. Y es que lo que sacaron era algún tipo de texto litúrgico suyo, en clave, que tenían que salvaguardar de alguna manera. Hay incluso quien ha planteado que sea el libro de Juan, famoso. Sobre eso ya hay confusión. No sé si hay algún tipo de libro, algún tipo de evangelio paralelo. Recordemos que el evangelio de Juan es precisamente el más gnóstico de los cuatro evangelios. De hecho, canónicos. Es verdad, ellos no aceptaban para nada el Antiguo Testamento, porque lo asociaban claro. A Yahvé y en fin, toda la parte peyorativa que consideraban Yahvé. Y del Nuevo Testamento, prácticamente era el evangelio de San Juan. Pero ¿sabe a quién le da mucha importancia especialmente? Y eso es muy interesante. Además, estoy yo trabajando en algo parecido ahora. Uh-huh. En Juan el Bautista. Ellos le dan mucha importancia a Juan el Bautista y de hecho se plantea, hay quien ha planteado que el libro que salvaguardaron era algún tipo de libro que venía de algún tipo de sexta, de orden, de algo que tenía que ver con la orden de Juan. ¿Y sabes a quién daba también mucha importancia a San Juan Bautista? ¿Qué otra orden? Los templarios. Claro, exactamente. Y además, de hecho, en el sur de Francia, de Magdalena, Juan el Bautista y Vírgenes Negras están súper asociadas claro. Con el temple, por supuesto. Claro. Y que además codificado sería una parte, la primera, en concreto, del manuscrito Voynich. Porque es que... Toma. Sí. Vaya. ¿Se ha descifrado el manuscrito Voynich? No se ha descifrado, pero sí se especuló con que la primera parte, la que tiene todas las mujercitas desnudas que están en una especie de sí. Barquitas y cosas así, era... codificado el Evangelio de los Templarios. Bueno, ahí también dicen que ese precisamente esa ilustración, ese gráfico, lo que representaba era la fecha de nacimiento de Leonardo da Vinci. Ese bien. Mismo que acabas tú de decir, que eran unas doncellas, que estaban, no sé si era el 15 de marzo del año en el que nació Leonardo da Vinci. El manuscrito Voynich, la verdad, que da mucho juego. No, pero me refería a la segunda parte de la pregunta, era lo que te decías. Bueno, ¿qué podía ser el tesoro? Pero que fuera lo que fuera, fue a parar a Rennes le Château. Esa era la segunda parte. No tiene sentido. O sea, ninguna de esas tres cosas explicaría la fortuna. Si fuese un tesoro económico, se explicaría la fortuna de la Bassonnière. Hombre, también, puedo imaginar, ¿no? Puedo hacer un poco de historia ficción, ¿no? Imagínate que, por ejemplo, pongamos que efectivamente hay un tipo de un evangelio que altamente heterodoxo, ¿no? Por no decir hereje. Por ejemplo, sabemos la sexta de lo que hablamos antes, los mandeos. Los mandeos consideran que Cristo fue un traidor. Considera que el Cristo era un discípulo de Juan el Bautista y que lo traicionó y no hizo nada para impedir la muerte de Juan el Bautista, y que una vez muerto el Bautista se convirtió en el líder de un movimiento que no era el suyo. Y los mandeos tienen incluso un libro que es el libro de Juan. Lo que pasa es que en realidad los mandeos es una cosa mucho más compleja, ¿no? Pero bueno, puesto a imaginar, imaginemos que por lo que sea esa tradición mandea se mezcla con la tradición de los bogomilos, se acaba llegando allí y pues, sea como sea, esta gente tiene un libro que sea un libro que puede desacreditar de una forma tan... Imagínate, un libro que demuestre que Cristo fue un traidor. La iglesia no haría mucha gracia, ¿no? ¿Qué pudo ser lo que encontrase en la Bassonnière? ¿Cómo explica que es su fortuna? No tiene relación. De hecho, yo creo en serio una cosa. Yo creo que en la época de Saunier ni siquiera se acordaban de los cátaros en el Languedoc. Yo creo que los cátaros, un movimiento, además, de hecho está estudiado. Surge en Occitania a partir del movimiento occitanista y por independencia en el año 70. Es cuando se reivindica al Occitania como el país cátaro. Y cuando vuelve a estar de moda un poco el estudio. ¿El que hace la asociación entonces entre tesoro cátaro, Rennes le Château, Berenguer Saunier sería Gerard de Sede? Gerard de Sede lo propone, yo lo insinúa antes del oro de Rennes. Él escribió un libro que se llama El tesoro cátaro. Y ahí insinúa diferentes posibilidades de tesoro cátaro. Y en el de Rennes lo insinúa. Pero no es la única explicación que aporta. Aporta otras, ¿no? Aporta las típicas. Templario, visigodo, templo de Salomón. Sí, Miguel. Sí, no, yo te quería comentar que siempre que se habla también de estos temas del tesoro de los cátaros, del tesoro merovingio incluso, siempre aparece la figura del Santo Grial como elemento ahí a colación, que siempre sale con estos temas. ¿Qué importancia tiene realmente? ¿Se habla de esa parte simbólica, de que fuese un objeto en realidad? Ya sabes, las primeras leyendas del Grial no hablan para nada de que fuese la copa en la que José de Arimatea recogió la sangre de Cristo, o la copa de la última cena. O sea, no hay nada... ¿Para los cátaros tendría alguna importancia, por ejemplo? No, ¿por qué va a tener importancia para los cátaros un objeto? ¿No sabes? De hecho, en sí, hay una cosa, por ejemplo, cuando Jesús mencionaba las creencias de los cátaros, ellos mismos tienen un conflicto teológico con el personaje de Cristo. Porque claro, Cristo era de alguna forma la divinidad encarnada, pero si ellos repudian la carne, de alguna forma Cristo no podía estar hecho de carne, ¿no? Entonces asumen una especie de adopcionismo, que es otra herejía que hubo en los principios del cristianismo, en la que dicen que era carne, pero de aquella manera, es una carne un poco rara. Claro, porque ¿cómo justifican eso? Lo que sí, por ejemplo, repudiaban era el signo de la cruz. No consideraban que el signo de la cruz tuviese que ser el símbolo del cristianismo, porque no. Pero aún así había un conflicto moral, ¿no? ¿Cómo puede ser el Hijo de Dios hecho carne si la carne es mala? Lo mismo pasa con esto, ¿no? ¿Qué importancia tendría en la copa en la que Cristo bebió si no le dan importancia a ese Cristo? Ellos, parafraseando a Serrat, le dan más importancia al Cristo que anduvo en el mar, no al que murió en la cruz, ¿sabes? El tema está en que para mí lo curioso y el gran salto de fe que se da es cuando ya la última interpretación del Grial, ¿no?, que por desgracia está tan extendida y que forró de oro a Dan Brown, es al plantear que el Santo Grial representaba eso, la sangre real y el supuesto linaje de Jesucristo y María Magdalena. Que no te voy a decir yo que sea mentira, pero quien considere que sea verdad, que aporte pruebas. Y esta gente, desde luego, ni Dan Brown la aporta, porque su libro es una novela, no tiene por qué hacerlo, pero tampoco la aportan los autores que lo hablaron. Uh-huh. Como era eso, el Henry Lincoln y los demás en el Enigma Sagrado. Porque quien haya leído el Enigma Sagrado, que haga un esfuerzo e intente acordarse. ¿Cómo explican ellos ese linaje sagrado, no? Porque el linaje sagrado, según ellos, es que Jesucristo y Magdalena tienen hijos, que podría ser, pero ¿cómo se acaban mezclando con los merovingios? Claro. Que eso, que una dinastía real que surge en el norte de Francia 5 siglos después, ¿cómo se mezclan con los merovingios? ¿Y cómo se tiene constancia de esa genealogía? Claro, decir, pasado esa es supuestamente, claro, supuestamente, según la versión de los dossiers secretos, según la versión plantar y que pasada por Henry Lincoln, es lo que encontró Berenguer Saunier. Encontró una prueba que demostraba que ese linaje había existido y que llegaba hasta la actualidad, curiosamente acabando en Pierre Plantard, que sería descendiente no solamente de los merovingios y por lo tanto merecedor al trono francés. Que eso, a mí me gustaba compararlo con Don Pelayo. Es como decir que si yo salto ahora y digo que soy descendiente de Don Pelayo, por eso soy merecedor del trono de España. No, señor, usted nunca fue rey de España, usted fue rey de Asturias. Los merovingios nunca fueron reyes de Francia, fueron reyes de determinadas partes de Francia, en algún momento casi entera, pero nunca Francia entera. Claro. Con lo cual, es absurdo. Mira, Oscar, la última teoría que he encontrado sobre el Grial, ahora que ha sacado Miguel el tema, es que es Claramunda la Grande, la mujer de Jaime I, rey de Aragón, es la que en el cerco de Monsegur, antes de transformarse en paloma, como todo el mundo sabe, cuando iban a quemar la fortaleza, le da el Grial. Capilano, paloma. Claro, le da el Grial a los que escapan y por eso acaban en la Catedral de Valencia. Fíjate. Que estaban allí con el Grial. Bueno, hay reliquias además, por ejemplo, que vienen de manos de los ángeles, cosas así, cuando muchas veces no se sabe explicar la procedencia, porque en la mayoría de los casos es que lo han sacado de allí mismo, bueno, se lo han inventado en ese momento, es un ángel que lo ha traído, lleva escondido detrás de una pared centenares de miles de años y de repente se cae la pared, cosas así. Se recurre a las leyendas. De todas maneras, sí que sí. Lo del Grial de Valencia es el pseudo Donato, es que no tiene nada que ver con todo esto. El pseudo Donato que afirma que lo trajo San Lorenzo, claro, que era diácono. Es otra cosa totalmente distinta. Es que sí, no tiene nada que ver, o sea, es otra historia. Bueno, es muy difícil cortaros. Es muy difícil cortaros. Hacemos una breve pausa y después sí que me gustaría entrar, bueno, hablaremos de esos ritos y de esa simbología de los cátaros, de la que aquí solo ha asomado la punta del iceberg. También hablaremos de esos castillos. Haremos parte de esa ruta y hablaremos muchas otras cosas más aquí en la Escóbula de la Brújula. Bueno, y antes apuntaba que hablaríamos de esos ritos y de esa simbología. Y además, todo el mundo conoce lo que es la cruz cátara, ¿no? Pero bueno, habría que desmentir igual un poquitín esa historia, porque no es como tal la cruz cátara, ¿no, Jesús? Es más la cruz del Languedoc. Sí, es la cruz del Languedoc, es la cruz de los occitanos, ¿no? De esa lengua de Oc, porque es verdad que tenían unas costumbres, incluso un idioma diferente, y también tenían una cruz diferente. Pasa que, bueno, por extensión se ha dicho que es la cruz cátara, que es muy bonita, porque tiene los cuatro brazos, que es una especie como de cruz griega lobulada, pero luego con tres puntitos. Tres borlitas, exactamente. Así como en cada. No, y es chula, y además la mayoría de la gente que va allí, pues yo creo que es uno de los souvenirs interesantes para comprar, pero no es exactamente la cruz cátara como tal, porque, bueno, ya lo ha comentado Óscar, ellos la cruz la consideraban como símbolo de Cristo, y Jesucristo no pensaban, o sea, incluso ellos decían, otra de las cosas, claro, que por eso los crearon a borrazos, ellos decían que Jesucristo realmente no tuvo una presencia real, sino que más bien era todo como una, casi como decir una especie de holograma. O sea, él dice que no podía encarnarse un ser tan puro como Jesucristo, encarnarse en esta tierra que era fruto de Satán, para predicar el amor. O sea, no lo podían concebir. Entonces, bueno, pues se tuvieron que idear toda una teoría alrededor de quién era Cristo, ese Cristo, ¿no?, que no coincidía con los títulos que le daba la Iglesia, y por lo tanto un símbolo de martirio como era la cruz, ellos no lo podían reverenciar. Claro, porque era algo físico. Claro, era algo físico, efectivamente. Y que correspondía físico, al cuerpo físico de Jesús de Nazaret, con lo cual eso no podía ser. Exactamente. Todo lo que fuera físico, material, es que era... Claro, ese es el dualismo, ¿no? Por eso a veces es difícil un poco entenderlo desde nuestro punto de vista, pero en el momento que te están diciendo que todo el planeta, toda la Tierra es una ilusión, bueno, si habéis visto Matrix, en el fondo lo que te están diciendo es eso, dice, cuidado porque te están engañando los sentidos. O sea, en eso fueron muy adelantados, en ese tipo de doctrinas, de filosofía, de todo es una ilusión, lo que nos están diciendo son argucias de Satán, ¿para qué? Para que nos vayamos por el camino equivocado. Para ellos el cristianismo, el auténtico cristianismo para los cátaros, era la gnosis, y la gnosis es el conocimiento interior cuya única verdad es Dios. Para ellos Dios era el espíritu, ¿vale? Por lo tanto, lo inmaterial, que en el fondo es el Tao, que hablan los taoístas, es lo no manifestado. Y Dios para ellos es amor. Todo lo demás, el mundo, es una ilusión. Entonces fíjate que... ¿Qué teoría más curiosa? Que mucha gente esto lo desconoce, ¿no? Según sus enseñanzas, el hombre debía anhelar elevarse por encima de la materia para llegar a Dios. Por lo tanto, cualquier ritual, cualquier sacramento, si es que era muy parecido un poco a lo que decía Miguel, a los iluminados, por ejemplo, que esa secta que cundió mucho en España, sobre todo en el siglo XVII, porque ellos decían que no tenía que haber intermediarios. Tú podías ponerte en contacto con Dios de forma directa. ¿Por qué la Iglesia? ¿Por qué con sacerdotes? ¿Por qué con Berenguer Sonia? Pues no, directamente ellos pensaban que tú podías trascender, llegar al conocimiento interior, llegar a la gnosis, llegar a la verdad suprema, que en el fondo también es lo que decían los sufís, es decir, el camino del corazón. Todas las filosofías, claro, es decir, orientales, llegaban al misticismo. Era más que una religión, era mística. Pero la mística, en aquella época... no coincidieron en el lugar ni en la época adecuada, porque por entonces, lo que decíamos, era el momento álgido de los problemas internos territoriales que tenía Francia, y eso les vino muy bien como excusa. Y además la Iglesia no podía permitir eso, ya tenía que tener el monopolio de ese contacto con Dios. O sea, no iban a ser cualquier curilla de pro, iba a tener acceso directo, una línea directa con Dios, ¿no? Nada, totalmente prohibido en aquella época. Por eso casi la mayoría de las herejías, es decir, luego cambian un poco las versiones, pues eso, uno dicen que si Dios, bueno, atacaban la Santísima Trinidad, ahí fue uno de esos dogmas que no acababan de entender los que estaban fuera de la Iglesia Católica, y eso sirvió para que se acumularan muchas herejías. Yo creo que ni los que estaban dentro. No, ni los que estaban dentro, bueno, la verdad es que eso creó muchísimos problemas, bueno, pues entre otras cosas, pues que le quemaran a Giordano Bruno, ¿no? Incluso hoy sería muy difícil de dilucidar. También, aparte por eso es un dogma. Aparte de que... Yo no sé si estabais hablando de Giordano Bruno o de Miguel Servet, pero a los dos también. Pero a Miguel Servet no le quema precisamente la Iglesia, le quema Calvino. Claro. Bueno, claro. Pero efectivamente, pero casi siempre... Pero la excusa que se utiliza es la misma. Eso, no por sus ideas científicas avanzadas, que es lo que muchas veces ha dicho. No, sencillamente, el que pensara que, como decía Servet, que la sangre tuviera una circulación mayor o menor, eso les daba igual, porque dice, bueno, vale. Pero que atacara a la Santísima Trinidad... Sí, yo creo que además a Servet lo quemaron dos veces, creo que lo quemaron Lutero, y luego lo quemaron también su cuerpo de nuevo. Sí, lo quemaron en efigie y luego le quemaron en serio, porque él se estuvo escapando durante muchísimo tiempo de aquí y tal, hasta que Calvino lo pilla y entonces ya no le dejó escaparse. Pero hay una cosa de lo que decía Jesús de sobre lo que es la teología del catarismo, ¿no? Sí. La gnosis y el dualismo y tal. El problema está en que si, mira, si por ejemplo ahora mismo la repites y lo intenta aplicar eso mismo que has dicho al cristianismo y al Antiguo Testamento, dice, bueno, en realidad está, es muy cercana. O sea, el problema está en que el empeño judío del monoteísmo es un empeño absurdo porque a la vez ellos creen en el diablo. O sea, tú, es una contradicción teológica el creer en Dios y creer en el diablo y considerar que solamente hay un Dios. El problema está en que el judaísmo del siglo II, antes de Cristo, se ve muy influenciado por el zoroastrismo, que es el que introduce la concepción dualista en el judaísmo. El problema, pero los judíos no se acaban de mojar para partir de que existen dos dioses, sino con fuerzas iguales, con fuerzas semejantes. No, ellos no pueden asimilar que sea el diablo el que ha hecho la tierra, sí. El que ha hecho el Rex Mundi, ¿no? Que el Rex Mundi, sí, que es el título de más de uno de los libros. Un libro muy bueno. Y que problema, un libro que podemos recomendar de Lorenzo Fernández y de José Pizarro, claro. El problema de fondo que hay con esto, el que yo creo que no están tan lejos. O sea, es decir, ¿quién es el que nos castiga supuestamente a los cristianos? El problema está en que el monoteísmo cristiano en realidad es un politeísmo enmascarado, porque existe el demonio, existe el infierno, existen miles de pequeños dioses que son, claro, los santos, uh-huh. Pero es una contradicción las corrientes dualistas y gnósticas sí consiguen llevar adelante, y es mucho más coherente que la surdez cristiana y judía de negar, empeñarse en un monoteísmo que luego en la práctica no creían realmente, claro. Miles de pequeños dioses que son los santos, pero que son los herederos directos de los lares, exacto, manes, exacto, y penates romanos. Como dice Atienza, los santos paganos. Sí, santos, dioses de ayer, santos de hoy. Claro. Sí, además entraríamos aquí en un debate pues puramente teológico, terminaría siendo esto una especie de cónclave. Pero sí que es cierto que no me lo creo. No me lo creo, Miguel. No diría tanto. Ahora falta un poco más de vino y esas cosas. Pero bueno, vino consagrado. Sí, pero vino al fin y al cabo. Pero sí que es cierto que entra en contradicción la bondad infinita de Dios con la existencia, bueno, la bondad infinita de Dios y la omnipotencia de Dios con la figura del diablo. En el judaísmo combinan bien porque Yahvé no es infinitamente bueno, no, Yahvé es como es. Claro, pero el cristianismo no. Claro, y en el cristianismo ya se introduce el concepto de que Dios es bueno, y no solo bueno, sino infinitamente bueno, con lo cual no puede existir el diablo si es bueno, porque tendría que luchar contra él. Claro, y si no le derrota, no le derrota porque no es todopoderoso. Es muy incoherente. Entonces, crea un conflicto ahí muy serio, que es luego de lo que surgen precisamente todo este tipo de herejías como los cátaros. Claro, que por ejemplo, el temple que se trae las mismas ideas que ya llevan los cátaros de Oriente, porque el templo al final, de estar en las cruzadas, está súper influenciado. Con el tema de la cruz, que utilizan para exterminar al temple, porque los templarios escupían a la cruz. Curiosamente, los cátaros se llaman a la cruz. Esa es una de las excusas que... Claro, lo que pasa es que todo el tema de los cátaros, por ejemplo, las acusaciones son todo bajo tormento. Entonces, bueno, podían escupir a la cruz o a un extraterrestre. No, les daba igual. Nos guste o no nos guste, Marx en estas cosas tenía razón, y el temple y los judíos caen porque tenían la pasta. O sea, no nos engañemos. O sea, sí, bueno, la pasta que dicen que los cátaros, como evidentemente odiaban lo material, les cedían a los templarios voluntariamente, porque hay un incremento en el temple, en su cuenta bancaria, justo en el pico de los cátaros, en esa influencia de la religión hay un crecimiento, sobre todo en la parte de Aragón, como el que reirá Jesús Jaime I, ¿no? El que le cede, que luego nace, sí, caso Jaime al I conquistador, sí, sí. Ceden todas las posesiones a las órdenes militares. Jaime I, que había sido educado por templarios en Monza. Exactamente. Entonces, viene un incremento en el temple, en la cuenta bancaria, pero exponencial, claro. Bueno, sí, Jesús. Sí, no olvidemos también, cuando estamos hablando de por qué esa animadversión contra los templarios, también contra los cátaros, bueno, los templarios ya lo comentamos hace tiempo, pero contra los cátaros, era porque... en aquella época, estamos hablando de la Edad Media, estamos hablando del sur de Francia, estamos hablando de una época donde las mujeres no tenían la importancia que merecían. Y aún así, los cátaros le dieron un primer papel en sus ceremonias, en sus rituales, hasta el punto de que, por ejemplo, Javi comentaba el caso de Escaramunda, hablaba un poco de la, en fin, de cómo se convierte en paloma, en fin, hay toda una mitología, en fin, es una leyenda falsa, pero que Escaramunda fue uno de esos elementos principales y claves para el fortalecimiento no solo del catarismo, sino de las primeras comunidades femeninas dentro del catarismo. O sea, no se admitía mujeres dentro de lo que era la Iglesia Católica, siempre tenía un papel secundario. Bueno, de hecho ahora ya he visto que el Papa Francisco pues intenta decir, bueno, que las mujeres realmente tienen que tener más participación activa en lo que son los actos de la Iglesia. Pues imaginaros en el siglo XI, siglo XII, siglo XIII. Y Escaramunda, la hermana de Raymond Roger, el conde de Foix, es la que al enviudar se hace cátara. En este caso, cuando hablamos de catarismo, a ver, el catarismo era como dos bloques muy diferenciados. Estaban por una parte los creyentes y luego estaban los perfectos, ¿vale? Para que, bueno, se utiliza el término cátaro en general, pero realmente los, en fin, los que partían el bacalao eran los perfectos o perfectas. Por eso digo, eso ya era un motivo de polémica, de herejía, el solo por el hecho de dar importancia a las mujeres. Y Escaramunda, cuando recibe el consolamentum, por cierto, uno de los, el, por decirlo así, el único sacramento que tenían los cátaros, y luego un poco, si quieres, explicamos algo, sí, más, pero cuando tú recibes el consolamentum es cuando te conviertes en perfecto realmente, es decir, en aquella persona en la que en ti está ese conocimiento, esa gnosis, y por lo tanto, incluso solo el hecho de imponer las manos, estás ejerciendo no solo una labor terapéutica, como hacían los antiguos apóstoles, sino también a la hora de infundir ese conocimiento, esa paz, esa sabiduría que dicen que albergaban los cátaros. Bueno, pues cuando lo hace en Fanjos, una de las localidades también importantes dentro de esos reductos cátaros, además una población preciosa, de manos de un obispo, estamos hablando del año 1204, ahí es cuando se instala la primera, por decirlo así, un poco la primera compañía, la primera hermandad femenina de mujeres cátaras, que luego, cuando llega a Santo Domingo de Guzmán, pues lo convierte luego en un, cuando ya se extingue la herejía, lo convierte en un convento de monjas, pero de monjas ya católicas, pero el germen estaba ahí, en estas mujeres que de alguna forma atesoraban en sí mismas ese conocimiento femenino que siempre había quedado excluido, por desgracia, en las jerarquías políticas y también en las jerarquías religiosas. Y además está detrás de la aparición de otros movimientos como Beguinas y Beardas. También, es verdad, muy interesantes. Además serían como las primeras enfermeras, por decirlo así, porque estaban dedicadas a causas totalmente altruistas. Yo creo que también hay un factor ahí antropológico importante en esto. No, habría que ver hasta qué punto en los Bogomilos también se daba eso, sí, del sacerdocio femenino, hablemos sacerdocio, ¿no? Sí, bueno, bueno, sería una palabra muy genérica. Lo que sí es verdad es que antropológicamente en el Languedoc era una cultura como por ejemplo la vasca muy tendiente al matriarcado, sí, muy tendiente a la importancia de la mujer, como mucho más por ejemplo que las culturas del norte, las culturas celtas y tal. Era uno, claro, es que ahí los cátaros, lo que de hecho y lo comentaba al principio, se propugnaban esa igualdad entre, claro, hombres y mujeres. Por eso digo que y igual, esa es parte de la base de ese cambio, claro, de la creación de esos, de esas iglesias o de esos monasterios de monjas, o incluso dentro de lo que podían ser los ritos, ¿no?, de los cátaros, de los que, bueno, me gustaría hablar ahora a continuación, porque, bueno, no tenían nada que ver con el tema cristiano. No, para... Bueno, cristiano no, católico, mejor dicho. Exactamente, sí, porque ellos eran cristianos. Exactamente. Eso no lo olvidemos, pero bueno, no eran católicos, está claro. El principal era el consolamento. El consolamento era, por decirlo así, como el único sacramento de esa fe cátara, con excepción de una especie de suerte de eucaristía, una eucaristía simbólica que ellos hacían, que tiene un nombre muy curioso, que es melioramentum, que era una especie de eucaristía. Imaginaros, ellos lo hacían, además no tiene por qué ser un lugar cerrado, aunque también lo hacían, pero también lo podían hacer precisamente en pleno campo, pero ellos esa eucaristía lo hacían sin la transubstanciación. Sabéis que eso es como un poco esa especie como de representación teatral que se hace en las misas, en la Eucaristía, donde, bueno, pues el vino se supone que representa la sangre de Cristo y la hostia consagrada representaría el cuerpo de Cristo. Pero claro, para ellos, acordaros, dentro de esas doctrinas, esas creencias que tenían los cátaros, Cristo era una entidad exclusivamente espiritual, no encarnada. Por lo tanto, el pan no podía convertirse en el cuerpo de Cristo. Así que debía ser un ritual muy curioso, ¿no? Sin vino y sin pan. Claro. Yo no me apunto. Quitaban la gracia. Yo no me apunto. Quitaban la gracia. De hecho, si tú seguías los preceptos del cátaro, y sobre todo, bueno, si eras perfecto ni te cuento, ¿no? Los cátaros practicaban en la vida un férreo ascetismo. Eran ascetas puros y duros, una estricta castidad. O sea, no entendían lo de la procreación por lo que os acabo de decir. De, uy, a ver si se nos va a escapar esto y al final nace un niño. O sea, no lo concebían porque pensaban que era, bueno, pues una especie de maldición que podía tener una pareja de traer a este lugar tan sombrío, en fin, fruto de Satán, a un niño, ni más ni menos. Claro, a la parte material. A la es parte decir, material. Sacar a el espíritu de ese mundo etéreo cercano a Dios y traerlo al mundo físico, material, que es propio de Satanás. Claro, y por eso ellos eran vegetarianos. O sea, no, tampoco podían comer algo que fuera procreado, que fuera creado. O sea, por eso no podían comer huevos, ni podían comer, pues ese, pollos, o todo lo que fuera fruto de una procreación. Sin embargo, sí pescado. Porque pensaba que el pescado, bueno, tampoco sabían muy bien cómo salía. Decía que eso era un fruto del mar. Bueno, una excusa para comer proteínas. Exactamente. Qué jodidos. Pero como en todo en esto hay su contradicción. Efectivamente, consideraban que no podían procrear, que no podían tener niños y todo esto. Pero si atendemos, por ejemplo, a Montillo, una aldea occitana, el estudio de Leroy Larudi, vemos que la verdad es que se ponían absolutamente morados a darle que te pego. O sea, entonces, bueno, ahí, ¿cómo casarlo de alguna manera? Porque ¿no? Seguramente no eran perfectos, lo que decíamos antes, ¿no? Que cuando se habla de la zona cátara, no todos los que había allí eran cátaros. Es que perfectos no eran. Practicaba, claro. O sea, había algunos que sí, habría otros que no, ¿no? Tenían sus días. Bueno, de hecho, el último cátaro, porque ya sabes que es Guillem Belibaste, era un perfecto. Pero claro, Guillem Belibaste se mete en el catarismo a raíz de un asesinato. Él mata a un pastor de Villegas-Termenes y de ahí tiene que huir, y una de las formas de huir es mezclarse con de esas poblaciones ya bastante clandestinas que había del catarismo, ¿no? Porque ya estamos hablando de principios del siglo XIV. Y él se hace cátaro, pero claro, como ya había pocos cátaros, bueno, pues cualquiera que tuviera unos pequeños méritos, y este, bueno, pues era un tío listo, Belibaste, le convierten en perfecto. Le dan el consolamento y es perfecto. Pero fíjate, perfecto teniendo tras de sí un asesinato. Y de hecho le persiguen, y bueno, sabes que va a Morella, vive durante, bueno, no demasiado tiempo, pero vive en Morella. Pasa primero por Torroella de Montgüí. Sí, exactamente, sí. Pasa por todo lo que es la zona de Catalana hasta sentarse, bueno, lo que es actualmente en la zona de Castellón, en Morella, y ahí, a través de una argucia, en fin, cae en una trampa, le apresan y le ejecutan, le queman en Villegas, ¿no? Donde cometió este asesinato. Y ahí dice, ahí hay una leyenda urbana también, hay toda una especie de maldición. Lo mismo pasa con los templarios, ¿no? Cuando también les ejecutan, esa famosa maldición, que yo creo que es como el subrayar una historia bonita, ¿no? Hombre, Belibaste, el último cátaro. Y es la profecía del laurel. Él dice, o dicen que dice, justo antes de que le ejecutan, antes de que le quemen en una hoguera, que a los 700 años el laurel va a reverdecer. El laurel sería un poco el simbolismo del cátaro. Y reverdecer es que volverá otra vez a resurgir, que volverá a aparecer. A él le ejecutan en 1321. Por lo tanto, si fuera verdad esta profecía, ya sabes, los apocalípticos siempre a barajar, a ver qué fecha es la del fin del mundo, como nos hemos escapado vivos del 2012, ¿qué fecha podría ser? Pues hombre, es fácil sumar a 1321 700 años y quedaría el 2021. Por lo tanto, en el 2021 pueden ocurrir dos cosas, y ya lo veremos cuando nos acerquemos allí, porque todos los que estamos aquí en esta mesa evidentemente lo veremos, que es a ver si reverdece el laurel, es decir, si el catarismo vuelve otra vez a resurgir o vuelve a estar de moda y vuelven a publicarse libros. O es que de hecho ha resurgido el catarismo, pero antes de tiempo. Claro, pero claro. Pero antes de tiempo, efectivamente, claro. Yo es que no lo veo, la relación carnal no la veo. No lo ve. No cuela, ¿no? Además, o sea, sin vino, sin pan, no además, no sé, fijaos una aquí cosa. Somos pecadores, como puedes ver, Oscar. No, lo siento, pero Me apunto al gremio de pecadores. Nada más. Fijaos, antes hablábamos de cómo, pues en este caso que comentabais, se prolonga el catarismo hasta, pues eso, a principios del siglo XIV. Y es que es muy difícil arrancar una herejía como estas, porque no deja de ser parte de las creencias y la forma de vida de una población, pequeña o grande, eso quizás es lo de menos. Un ejemplo quizás perfecto para explicar todo esto, de cómo se arraigan las culturas y las creencias, es el priscilianismo, que es otra herejía que surge precisamente en la península ibérica, que nada, dura muy poquito en realidad, porque está basada sobre la figura de Prisciliano, que es en pleno siglo IV, que se le ejecuta y en principio se acaba todo su planteamiento, todos sus seguidores se van al traste con la muerte de su líder, pero que en el siglo VIII, en uno de los últimos concilios que hay de Toledo, se sigue planteando el priscilianismo como un problema en la zona norte de España. Es decir, que habían pasado pues prácticamente cuatro siglos hasta que, y no se arrancó del todo, porque seguía siendo un problema problema en uno de los concilios, imaginaos. Pues yo supongo que parte también de esas peculiaridades, a lo mejor dentro de las creencias, advocaciones religiosas con más proliferación en esa zona del país cátaro, vengan precisamente de ahí, vengan precisamente de esos... Bueno, de hecho, a principios del siglo XX, hay un señor muy interesante que se llama Jules Doniel, que funda en Carcassonne una iglesia neocátara. Además, este tío estaba relacionado con gente como Papus o alguno más del esoterismo francés. Y es un personaje muy interesante porque, bueno, aparte fue... Papus era español, ¿eh? Ah, era español, Papus. Y Gerard Encausse era español. No sé, lo que pasa es que luego se va a Francia y bueno... Bueno, pues este tío, Jules Doniel, aparte era el encargado de los archivos del AUDE, y un personaje muy importante, pues contemporáneo de la Bassonier. Yo venía aquí a hablar de mi libro de nuevo. Era contemporáneo de este hombre, y no deja de ser curioso, porque claro, hay muchos a quien ha querido plantear que Berenguer Saunier tuvo que ver con esa la iglesia neocátara, ¿no? Lo que es curioso es que ese hombre, Jules Doniel, tiene mucho que ver. Ese hombre fue, antes de ser el encargado de los archivos del AUDE, fue encargado de los archivos de una orden que hay en la Normandía francesa, que es la Orden del Monte Sion. ¿Y qué es lo que pasa? Que ese mismo Jules Doniel, junto con otro señor, que no me acuerdo mismo el nombre, escribieron un memorándum en el que durante años se encargaron de recopilar toda la historia antigua de esa orden, y parte de esa historia la recogió Pierre Plantard para crear el origen del Priorato de Sion. ¿Por qué? Porque Pierre Plantard es muy importante su labor investigadora, y él se pateó los archivos de Carcassona buscando información sobre René Chateau, y seguramente dio con esta figura, con este señor Jules Doniel, y eso le llevó a saber que este hombre, a su vez, había estado investigando en el Monte Sion ese de Normandía, y así fue creando su mito, ¿no? Pero para que es curioso, no deja de ser curioso que otro señor de la zona de Laude, que Carcassonne está a 30 kilómetros de Jean-le-Château, fundase una iglesia neocátara en ese mismo momento, ¿no? O sea, me refiero a que el catarismo de alguna forma estaba ahí, aún en la zona de hecho tuvo bastantes seguidores. Just sí, pero bueno, de todas maneras tiene que haber una continuidad histórica, porque tanto hablaba el de Prisciliano, tanto el neocatarismo como el neoprisciliano, cuando surgen después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza, claro, de alguna manera, el movimiento hippie y la New Age. O sea, es claro, que porque es la nueva forma de neopaganismo, que en definitiva tiene detrás, de una manera u otra, semejanzas con el cristianismo y con el catarismo. Sí, todo lo que no sea cristianismo. Efectivamente. En un momento dado. A la contra de. O sea, más cristianismo, catolicismo, ¿no? Para ser exacto. Bueno, antes lo comentaba con Oscar. Uno de los elementos, que hemos estado hablando de elementos, es la paloma, como hemos reflejado antes por el tema de Claramunda. Bueno, cuando vayáis a la ciudad de Menerva, los que hagáis a la ruta cátara, que ha estado Oscar allí, veréis un monolito que hizo Jean-Luc Sévelard, donde hay una inscripción que dice Alcatars. Y hay una paloma blanca, es la patrona de los cátaros, que es esta mujer que la nombraron, aparte de perfecta, la nombraron patrona del catarismo. Está allí reflejado. Además, en uno de los concilios que hubo antes de empezar la cruzada, esta mujer fue de representante y no la intentaron admitir en el concilio, que hay una anécdota donde el delegado papal la echa porque la dice que esta mujer debe estar en la Rueca, no debe estar hablando de hombre a hombre con obispos antes de evitar esa supuesta cruzada legal. Por eso lo de la Rueca, porque sabes que le llaman también la seta de los tejedores, porque la mayoría de los cátaros, sobre todo al principio, tejían, tanto hombres como mujeres. Entonces, a lo mejor lo de la Rueca era decir, bueno, vete a tejer y déjalos, claro, tranquilos, ¿no? Pero paloma viene de Columba, es decir, Santa Columba es una de las santas, por ejemplo, más famosas dentro de, por ejemplo, del santoral gallego, y la paloma siempre simboliza la pureza, pero también el alma. Claro, curioso, el Espíritu Santo. Ahí es donde sí, me gustaría, porque ya estamos casi fuera de tiempo dentro de este filandón, no pasar por encima o no dejar a un lado todos esos lugares especiales dentro de lo que es la ruta cátara, para cualquier persona que quiera ir, pues, a estas navidades o incluso Semana Santa y tal, que se vaya preparando. En Navidad no recomiendo, ¿eh? Que sí, que pasen frío. Puede ser terrible. Oye, yo tengo amigos que hacen el Camino de Santiago en Año Nuevo. Uf. Con lo cual, si hay valientes para eso, hay valientes para irse a hacer algunos de estos picos, por ejemplo, el de Benipectus o el de Montsegur, de verdad que ahora tiene que ser horroroso. Vamos, yo estuve hace dos meses y allí como se mueva un metro por segundo el aire. Pero si nos vamos por placer a esquiar, no nos vamos a hacer una ruta cátara por... Si te quieres purificar, sube. Oye, claro, en diciembre Montsegur, purifícate. No más más que Tierra de Campos, que yo lo he hecho y es que son 18 grados bajo cero, hijo mío. ¿De qué lugares? Yo creo que podíamos hablar, uno de los lugares importantes sería Queribus, ¿no? Posiblemente. El castillo de Queribus, sí, además es el último reducto cátaro. Siempre se dice que fue Monsegur en 1244, pero no es verdad. 11 años después, en 1255, es cuando ya termina, por decirlo así, con la herejía cátara. Oficialmente, porque luego ya sabes que hay distintas comunidades, fíjate, hasta Belibaste en 1321, pero Queribus es un lugar impresionante. Pero fíjate, puestos a buscar lugares curiosos, ¿no? Interesantes. Oscar creo que ha estado haciendo dos veces la ruta cátara. Yo la he hecho una vez, he estado dos veces en el Cható, pero la ruta cátara la he hecho una vez. Y hay un sitio que me impresionó especialmente, ¿no? Aparte de estos que acabo de comentar, los castillos, porque a lo mejor los castillos cátaros es como lo más turístico, por decirlo así. Pero un lugar que me interesó, me gustó además, y muy relacionado con el secreto de Red Le Chateau, que es Reslevens. Uh-huh. Reslevens está muy cerca de Red Le Chateau y está a unos 48 kilómetros de Carcassonne, a 20 kilómetros de Limoux. Y allí, una zona más de influencia clásica entre el Redai, de influencia goda, de influencia de los galos, es donde en parte surge también, bueno, y aparte las termas que hay, es decir, Reslevens, le llaman así por esas termas que había, donde, bueno, tiene unas virtudes curativas tremendas sus aguas, hasta el punto de que están indicadas pues para personas que padezcan de reuma, de gota, de artrosis, de artritis. Juan Ignacio, te recomiendo. Y además, donde yo pinché una rueda, pinché una rueda de mi coche. Ya sabía yo. Entonces, Reslevens, aparte de lo espectacular del lugar, aparte de esas, en fin, termas donde con esa agua terapéutica, ahí hay una historia, y además un poco quiero que me lo confirmes, aunque sea brevemente, ¿no? Donde el famoso curita, ¿no?, de Reslevens, Jean Bien, le transmite ese secreto a finales del siglo XIX a Henri Boudet, y Henri Boudet se lo transmite a Berenguer Saunier. Bueno, esa última conexión en la que no está tan clara. La conexión entre Henri Boudet y Berenguer Saunier. Este curita es el que yo decía que el auténtico cura raro de la región. Este señor era... Raro. Es que este señor sí especialmente era raro, porque a mí me gusta mucho hablar de él por eso, ¿no? Este hombre era un erudito alucinante. O sea, un señor que devoraba libros, tenía una biblioteca fastuosa. Pero este señor se le fue la olla, hablando en plata, y escribió un libro absolutamente desconcertante que se ha convertido en un lugar común y que aparece en cualquier obra relacionada con esto, que se llama La verdadera lengua céltica y el Cronlec de Henlefen. El título ya en sí, ¿no? La verdadera lengua céltica y el Cronlec de Henlefen. El libro son dos partes en las que pretende, por un lado, demostrar que el inglés antiguo es el idioma que se hablaba en el paraíso. Atención, y que ese idioma se extendió a toda la humanidad. Pero no era el vasco. Pero estamos hablando de un... era el catalán. Pero lo fuerte es que este hombre, aparte de erudito, era filólogo en inglés. O sea, era un señor con una formación pasmosa, que el libro está lleno de sandeces. Y luego, la segunda parte del libro pretende demostrar que en torno a Henlefen, a Henlechateau, a Lenlefen y a varios pueblos de la zona, hay un gigantesco Cronlec, en parte hecho por celtas, en parte por edificaciones de cosas naturales, que de alguna forma indica que tenían una tecnología especialmente destacada los celtas de 2000 años antes, ¿no? Lo que pasa es que el libro es un enorme galimatías y está claro que está escrito en clave. El problema está en que este señor, aparte de esto, fue un señor muy raro. O sea, el señor también construyó algún otro edificio, hizo alguna modificación extraña en las tumbas, y hay quien ha querido ver en él el inspirador de toda la historia de Berenguer Saunier, ¿no? Que de alguna forma él fue el que hizo la iconografía de la iglesia y tal, ¿no? Realmente ese señor es muy raro. Yo recomiendo el libro ese, La verdadera lengua céltica, porque no deja de ser es absurdo que un señor de su categoría escriba un libro tan ridículo, porque los razonamientos que aporta para eso de que el inglés era idioma primigenio es absolutamente desconcertante, ¿no? No recuerdo ningún ejemplo, pero son tonterías. ¿Y no lo recomiendas? No, lo recomiendo para que veáis hasta qué punto, o sea, el libro está, que no ven la tele. Está escrito en clave el libro, y es una rareza de la zona. ¿Y en tu opinión ese otro trasfondo que tendría este libro, hacia dónde se dirigiría? El libro parece indicar, y eso es lo que más o menos queda claro en determinado momento del libro, este hombre se pateó la zona está claro que esa zona estuvo habitada por los celtas. Y de alguna forma el libro parece un gigantesco mapa del tesoro. Está lleno, por ejemplo, hay páginas en las que habla de cuatro cines. Esa zona está llena de fuentes, de manantiales, como decía, ¿no? Están las termas. Torbes, por ejemplo. Claro, las fuentes intermitentes. Las fuentes Torbes, la Fontaine de la Madeleine, la Fontaine de Samaj, hay muchos, ¿no? Muchas son tienen también aguas termales, ¿no? Agua caliente y tal. Entonces, hay una página, por ejemplo, del libro que es clave en esta historia, en la que salen cuatro o cinco fuentes y ponen todos los grados a los que sale el agua de la fuente, pero es mentira, esos grados no encajan con la realidad. Entonces, parece más bien grados de ángulo. Aquí, a partir de ahí, y aportando un mapa que viene en el propio libro, han querido hacer alguna serie de construcciones geométricas y efectivamente algunas construcciones encajan, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que también se sabe que este señor se pateó también la zona haciendo encajar esas cifras. O sea, ahí se han encontrado piedras que estaban pintadas por él y como que de alguna forma él quería mostrar algún tipo de mensaje. El problema está en que jamás se supo, ¿no? Luego también hay una leyenda negra en torno a él, ¿no? Como que tanto él como Berenguer Saunier y otro cura de allí que se llama Antoine Gély, que fue un cura que asesinaron, estaban metidos en el ajo, ¿no? De un secreto que lo incumbía a los tres y que de alguna forma acabó con la vida Antoine Gély, que apareció muerto además de una forma tremenda, y años después con la vida de Henri Boudet, porque alguien dice que Henri Boudet murió de un día para otro y no estaba especialmente enfermo después de la visita de dos señores que fueron a visitarlo a su casa y vestidos de negro, ¿no? Sí, ya, siempre pasa. El problema es que no, o los otros dos curas que también iban de negro, no acaba de haber una relación ahí. Pero sí es verdad que no deja de ser curioso que fíjate lo que te digo, ¿no? Que este Berenguer Saunier por un lado, en Ribudé, en un pueblo que está a 5 kilómetros por otro lado, otro cura raro en el norte, estaba a 3 kilómetros el cura ese que mataron en una aldea de 60 habitantes, lo mataron justo una noche de noche vieja. Claro. Oye, os estáis dando cuenta que estamos hablando de la herejía, o sea, de la muerte de todos los cátaros. Tú nos traes la muerte de todos los curas. O sea, es una zona muy peligrosa, altamente peligrosa. Sobre todo para los curas. Sabían demasiado. Claro. A ver, Juan Ignacio, a mí sí que me gustaría y antes de acabar el filandón, apuntaras, por ejemplo, tres lugares de poder, tres enclaves de especiales dentro de lo que podía ser toda esa ruta cátara, que cualquier persona que pudiera ir por la zona, pues que debería visitar. Hombre, Montsegur hay que visitarlo y desde luego es una clave de poder indudablemente. Habéis hablado de Keribus y de Peripartous, por ejemplo, sería un lugar que a visitar obligatoriamente, pero a mí los que más influyeron sobre mí, porque luego cada uno, claro, tiene su experiencia particular, claro. Y llega allí y a la hora de sentir pues siento cosas distintas. Primer lugar que a mí me dejó determinado es toda la ribera del Aude. El Aude es el río, es el auténtico poder de toda aquella zona, porque es que además vertebra todo el país cátaro, aparte de ser bellísimo. Pero yo me quedo con Foix y con San Hilaire. Bueno, me da miedo decir esta postilla, pero ¿queréis apuntar algo antes de terminar el filandón? Que yo también me quedo con San Hilaire. Es que San Hilaire, no sé si lo conocéis, son unas bodegas donde hay un vino. Un vino cojonudo. Un vino maravilloso. Sí. Un vino que se llama La Blanquette. Eso hay que tomarlo. Sí, un blanquet que hacen ellos. Pero el suyo, está el Blanquette de Limoux, que es el famoso, pero el que hacen ellos lo hacen de una forma distinta, tiene menos graduación, pero está exquisito. El vino es el Blanquette, pero si tienes que comer algo típico, la ruta cátara sería. Bueno, no hay muchas cosas, no el sé. El cassoulet. Ah, el cassoulet famoso, ¿no? De Oca, claro. Bueno, y unos escargots que me comí en Foix que estaban riquísimos. Bueno, también, como también. Podéis ver, queridos escobuleros, aquí mucho catarismo, mucho vía de Dios, mucho vía del Satán, pero aquí vamos las viandas y los caldos... No, solo de espíritu vive el hombre. Desde luego que no. Bueno, esto es lo que ha dado de sí el filandón. Muchas gracias, Óscar Fábregas, por haber estado... Gracias Fábrega, perdona, que ya te he metido la S ahí al final. No te preocupes. Por haber estado con nosotros aquí en la escóbula de la brújula. Y nada, anunciar bueno, nuevamente ese libro que es prohibido, Excavar en este pueblo, de Ediciones Tagus, sí. Y que lo pueden comprar por la vía digital, ¿no? Sí, en casadellibro.com, buscando simplemente prohibido excavar, aparece y ya. Y que es el libro más vendido. El de no ficción. Hasta ahora que ha llegado una tal Belén Esteban, que creo que ha escrito algo también sobre los cátaros. Pero es una erudita. Libro es muy... ahora que ya estamos en puertas de Navidad, es un libro que viene que ni pintado, ¿no? Claro. Hablar de todo el tema de la santidad, Belén Esteban y todo eso. Continuamos con el programa. Bugarach, enclavado en plena ruta cátara, se consideró como el pueblo en el que uno se podía salvar del apocalipsis de finales de 2012. Julio Verne se inspiró en sus cuevas para escribir su novela Viaje al centro de la Tierra, a pesar de que luego los protagonistas entraron por un volcán de Islandia. Steven Spielberg quiso rodar su película Encuentros en la tercera fase en este pico, a pesar de que la montaña real que se utiliza finalmente en el film es la Torre del Diablo, en Wyoming. Bueno, Miguel, hoy en el cofre del tesoro, yo creo que más que sacar algo de él, vamos a introducir el cofre en una famosa gruta, ¿no? Creo que es una de las más grandes que hay dentro de Europa. Sí, hueco para meter el cofre sí que tenemos. De sobra. Bastante grande, la verdad. Estamos hablando de la cueva de Lonfirme, que es una de las cuevas más conocidas dentro de este país cátaro que hoy nos ocupa, y que precisamente, bueno, para que se hagan un poco a la idea de nuestros oyentes, hay una de las salas, que le llaman la catedral, que tiene aproximadamente el mismo volumen que la propia catedral de Notre Dame. Entonces, nos podemos imaginar de qué lugar estamos hablando. Que suelo, no es una cuevecita así, hueco excavado, no, es grande, ¿no? Desde luego que no. De hecho, hay una tumba, o lo que dicen que es una tumba, un sepulcro, de un personaje mítico, que es Pirene. Pirene, que es la famosa muchacha que da nombre a esta cordillera que divide España y Francia. En realidad, bueno, es un cúmulo de estalagmitas, que no tiene mayor importancia, pero bueno, se ha querido hacer referencia a ese personaje mítico, que bueno, vendría a ser una especie de romance desbaratado que tuvo Hércules con esta muchacha, ya digo que es un personaje puramente mítico, y que al morir, al encontrarla muerta, el propio Hércules amontonó toda una serie de piedras sobre el sepulcro de esta muchacha y terminó formando lo que conocemos como la cordillera de los Pirineos, de la que toma nombre. Pero quizás lo más interesante dentro de esta cueva es toda esa conexión con el mundo cátaro. Tenemos que hacer un poco a la idea que se encuentra muy próximo a, por ejemplo, a la ciudad de Foix. Está a 15 kilómetros ahí en el condado, lo que es el condado de Foix. Exactamente. Y de hecho es un lugar fue lugar de habitación de personajes, vamos, desde la propia prehistoria, durante toda la Edad Media. Incluso se habla de que tuviese algún vínculo con la civilización romana que le pudo dar el nombre, quizás por lo intrincado, porque quizás venga de algún término parecido a lombriz, por eso, por la multitud de grutas, de pasadizos, de túneles que conectan. Claro, es toda una red subterránea. Efectivamente, y de distintos niveles. Pero quizás lo más interesante, ya que estábamos hablando de Foix, es que también tiene su conexión con los cátaros. Precisamente antes hablábamos de esta famosa Esclaragomón de Foix, la hermana de Raimundo Roger, que precisamente dicen que se escapa de Montsegur transformada en paloma y termina derivando en un lugar secreto que quién sabe si pudiese ser esta cueva. Pues bien, uno de los más seguidores de este tipo de leyendas fue precisamente Otto Rank, este famoso miembro de las SS y de la Annenerbe, que estuvo pululando por allí en esa zona aproximadamente en torno al año 1929. Sí que se sabe que estuvo muy interesado en ese tema, en esa leyenda, precisamente por la conexión cátara. ¿Y qué tiene que ver los cátaros precisamente con esta gruta? Pues una cuestión muy sencilla, y es que en su interior aparecen distintos grabados que van pues desde época puramente contemporánea, desde Calvino, por ejemplo, los seguidores calvinistas que se refugiaron allí dejaron algún tipo de grafitis, incluso de época prehistórica, y cómo no, también grabados de época cátara. Se habla incluso que, aprovechando lo intrincado de estas cuevas, los propios cátaros lo utilizaron como refugio, y que, dada la longitud, fue muy difícil localizarles, y que dentro de esos refugios llegaron a tallar esos grabados que a día de hoy serían una especie de mensaje, quién sabe si oculto, y que estaría aún por desentrañar. Nos quedamos quizás con esa parte, esas paredes de la gruta en la que aparecen más de 111 grabados, incluso se ha llegado a catalogar. 111 más. Pero que claro, es difícil saber. O sea, son inscripciones, son grafitis que hoy a día de hoy no se sabe qué significan. Claro, sigue todavía ahí el enigma. Muchas veces son símbolos, otras veces son términos, pero que no se sabe muy bien exactamente a qué están haciendo referencia. Incluso se mezclan con los grabados prehistóricos, que también los hay, lo cual le supone mucha más dificultad al tema. Pero quién sabe si está en estos grabados de época cátara el secreto o lo que ellos trataban de ocultar dentro de esa huida. Y además, bueno, pues eso, que dentro de que has mencionado a un personaje especial, que era Otto Rahn, que además él llevó toda su tesis doctoral relacionada con lo que era la herejía cátara albigense, ¿no? Sí, de hecho, fíjate que dos de los libros que él escribe, La cruzada del Grial y La corte de Lucifer, están muy relacionados, en cierto modo, con la descripción que hace uno de los nuncios papales, Henri Maxi, cuando va a esta zona del país cátaro, que dice que son las sedes satánicas. Ya vemos ahí que la corte de Lucifer y las sedes satánicas tienen cierta referencia. Y aprovechando que estamos en una cueva, nos acabamos de encontrar a Juan Ignacio. ¿Cómo no? Uno de los recovecos. ¿Cómo no? Es que me has tocado la moral. Y digo, cuando habláis de que los Brives está en gran cueva y tal, por favor, es que en España tenemos ahora mismo una de las bóvedas más grandes de Europa, joder, que tenemos que reivindicar lo nuestro. La Autarca del Carlista, con sus 192 metros a Cholón. O sea, a Cholón, quiero decir que 192 metros para abajo. Lo digo porque lo he hecho personalmente. ¿Eh? Y sus cerca de 4 áreas en el fondo cabe el Vaticano. Ayer nada. Pues ya está, un día de estos tenemos que ir allí a hacer una merienda. Álava, condado de Treviño. ¿Ves lo que se encuentra uno en las cuevas cátaras, eh? Pues fíjate, además a Juan Ignacio Cuesta. A Juan Ignacio Cuesta te puedes encontrar allí. Bueno. Pues he estado en Lombrives y he estado allí haciendo mis pinitos y mis cosas. No me encontré con el otro Rahn porque ya estaba el hombre ya tieso. Pero... Vamos, es que si te lo llegas a encontrar, como que cuanto menos nos empezamos a preocupar. Pero fíjate, y dejamos aquí quizás el enigma para los oyentes. El 13 de marzo de 1939, Otto Rahn... En la cima de Wildenkaiser, que se encuentra en la zona de Austria, lleva a cabo uno de esos últimos rituales cátaros, dejándose morir en esa cumbre nevada. No se sabe si realmente fue una muerte ritual, recuperando todos esos ritos cátaros, o realmente fue la ocultación de su propia muerte y siguió funcionando en otra línea. La dejamos ahí para la duda. Yo tengo un libro en francés en casa que es un ladrillo y tremendo, es un ladrillo tremendo, pero vamos, un ladrillo importante que se llama El Enigma Otto Rahn, está en francés, donde dice que efectivamente que no murió en la cumbre y que él siguió haciendo, cambió de personalidad y anduvo haciendo de las suyas. Bueno, otro Saint Germain como que va por ahí, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Miguel, por la sección y continuamos con el programa. Síguenos en laescóbula.com. A unos 13 kilómetros de Monsegur encontramos unas insólitas fuentes de agua que no se sabe muy bien de dónde surgen. La Fontaine de Fontestorbes es una curiosidad natural y única. Tiene el sobrenombre de la reina de las fuentes intermitentes, que se pueden admirar desde que en febrero de 1921 se habilitara su acceso. Se trata de un río subterráneo que fluye intermitentemente según las fechas del año, y las fuentes albergan sus propias supersticiones. Estás escuchando la escóbula de la mujer. Sin pelos en la barba. hemos estudiado la historia. Ahora estamos dentro de la historia. Nos encontramos en medio de una guerra que existe desde siempre para proteger un secreto tan poderoso que si se revelara, demolería los cimientos del género humano. Bueno, a ver, no me puede creer, Javi, que para la sección me hayas traído el Código Da Vinci, algo que está ya tan trillado. No hemos tenido más remedio. La SGAE no nos ha dejado. No me digas. Te comento, lo he traído porque hemos tenido un problema técnico y no hemos podido poner el tráiler de la película de la que íbamos a hablar. Y aparte que es que odio este libro. Me produce resquemor porque tengo manía a Tom Hanks, porque le quitó el Oscar a Brandon Lee. Ese mismo año se estrenó Forrest Gump y El Cuervo y me hundió. El Oscar de Forrest Gump me hundió. Entonces, el libro, bueno, tampoco tiene tanta culpa, ¿no? La película, bueno... Está bastante mejor la película que el libro. Bastante mejor. El libro se hace bastante aburrido. La película, al menos con la música de Hans Zimmer, bueno, sí. Una de las mejores adaptaciones que se ha hecho del libro, la película. Pero es verdad que si el libro no te gusta, la película tampoco. Claro, pero va casi al milímetro, escena por escena, de lo que aparece en el libro. Sí, no se le ocurra mucho al chaval. Hombre, lo que pasa es que el libro ya está escrito como muy guionizado. Claro, es que ya está escrito para una película. Es un guión de televisión, lo que pasa es que novelado. Y yo con diría. Ángeles y demonios ocurre tres cuartos de lo mismo. Es hacer un edredón con el enigma sagrado. No, pero es que es la forma de trabajar que tiene el autor. O sea, su forma ya es la de escribir bestsellers guionizados, ¿no? Sí, sí, preparados para películas. Ya además se contrata directamente. Tiene los derechos del próximo, que es el de... Infierno. El del infierno de Dante. Inferno. Inferno. Inferno. Bueno, en caso es que tenemos en la página web, os he dejado el enlace de una película curiosa para todos los fanáticos de los misterios religiosos, que se llama El manuscrito secreto. Una película alemana que se estrenó en el 2008, aprovechando el tirón de Da Vinci, donde la policía investiga la muerte del padre de una inspectora y le da una bolsa antes de morir y aparecen las claves del Vaticano. Bueno, un bodrio de maravilla, pero que os gustará si os mola el rollito este, por cambiar un poquito. Y ahora venimos a lo que veníamos hablando. Un cómic bueno, que antes me habéis preguntado. Un cómic bueno sobre el tema del Vaticano, europeo, de Book y de Sente. Los autores de Torgal, aquellos que les guste mucho el cómic europeo, y Cara de Luna, han hecho una serie que se llama Janitor, que está basado en eso que todo el mundo piensa, que el servicio secreto más importante del mundo es el del Vaticano. Entonces aquí nos cuenta la historia de un seminarita novato que se llama Vince, donde trabajará a las órdenes del Vaticano, entrará en las fuerzas especiales del Vaticano e investigará la corrupción en su primer volumen del Banco Vaticano. Curioso, porque el cómic es de hace 3 años y empiezas a hilar y dices, ¿estará Bertón detrás de todo esto? Uy, uy, uy, uy, uy. Bueno, pasamos del cómic al libro. El libro, pues no podía ser otro. Oscar Fábrega, que le tengo aquí a mi derecha. No sé si hoy hemos hablado de ese libro. Creo ¿no? que yo sí, creo, pero no estoy seguro. Yo he venido a hablar de eso. Tienes que cambiar el acento, tienes que poner la voz así. Yo he venido a hablar de mi libro. Ya, la cosa más osca, ¿no? Más umbral. Y me llamó la atención porque, como estoy metido en lo de los libros de Tagus, cuando vi el título digo, esto me suena a mí de algo, y claro, hacía unos años, concretamente 3, que había estado haciendo la ruta cátara, porque mis amigos y yo somos muy raritos, en vez de stripper y de barras americanas, fuimos de despedida soltero a hacer la ruta cátara, disfrazamos al novio de negro y le tuvimos por la ruta cátara en pantalón corto. Menos mal que no lo disfrazasteis de paloma. Eso porque bueno, no había disfraz. Sí, estaba la puri, la concha y la paloma. Y estuvimos haciendo toda la ruta, Montsegur, el Sato, etcétera, etcétera, que ya colgaré alguna fotillo por ahí por el grupo. Y me llamó la atención, aparte del título del libro, que lo había visto en un documental de historia, el prólogo de Jesús Callejo. Ya le pregunté a Jesús, ah, sí, le he hecho el prólogo y tal, empecé a leerlo y la verdad no he terminado todavía, pero me demostró que no solo hay un destructor como Carlos Canales. Te has cargado absolutamente todo el mito de René Sato en unas pocas páginas. Sí, mira que le tengo yo aprecio a este mito. Y además, después del libro cada vez más, ¿no? Pero si es que tampoco, es que la verdad estaba ahí fuera, ¿no? Como decían estos expedientes. ¿Sabes? Solo hay que escarbar, ¿no? Claro, solamente había que escarbar un poquito y molestarse en leer la cantidad de libros que hay, que ya no solamente en francés, que hay como 500 libros sobre este tema, ¿no? Sino que en castellano hay bastante información, hay más que contrastada. No dejas títera con cabeza. Solo te falta decir que Beringer Soner no existió. Bueno, habrá que verlo. No mentes al diablo. Una de las partes más alucinantes, yo me he leído bastantes libros en castellano, es eso, ¿no? De que daban fehacientemente que había estado esta persona en España y tú lo desmontas absolutamente todo. Sí, pero como eso, muchas cosas. El problema está en que ya no solamente es que haya investigadores que de mala fe a lo mejor introduzcan datos en falsos para vender el libro o para justificar la hipótesis argumental que pretenden defender. Más que eso, que eso es mala fe y contra eso no se puede luchar, casi que peor que eso es la gente que lo hace sin querer, ¿no? La gente que se deja arrastrar o por informaciones tendenciosas. A mí me gusta mucho al hablar de esto, hablar de una cosa que no existe, pero bueno, yo me lo planteo así, que es la falacia de la sociedad secreta, ¿no? Que yo imagino que a cualquiera que sea un escritor y que esté investigando cualquier tema relacionado con algún asunto turbio, ¿no? Del Vaticano, de lo que sea, le llega a cualquier persona y le dice un día: oye, mira, yo tengo esta información, pero pertenece a una sociedad secreta y de aquí no puede salir. Si la publicas, tiene que ser anónimamente y tal. Claro, esa información, por un lado, es súper jugosa, pero por otro lado tiene un hándicap, que es indemostrable e incuestionable. ¿La tienes que aceptar, sí o no? Si la aceptas, ya está. Y además, como es secreta, pues ya está, no se exigen pruebas, ¿no? Entonces, en torno a eso y en torno a este tema, o sea, hay mucha mentira. Lo que sí es verdad es que yo me quería plantear en torno a esto, y ya extendiéndolo un poco al mundo del misterio, yo creo que todos los que somos aficionados a este mundo tenemos que hacer ejercicio de autocrítica y plantearnos hasta qué punto los autores que leemos, y muchos de ellos consagrados, no pecan de una de esas dos cosas, o de mentir o de errar sin... ¿No crees que la culpa es del propio aficionado que quiere creer? Claro, en el fondo quizás sea ese el problema. En el fondo, yo te digo, yo por ejemplo estoy en algún otro foro... I want to believe. Claro, sí, claro. El salto de fe que hemos hablado antes. Yo quiero creer porque necesito creer en esto. Claro, yo estoy en algún otro foro sobre el tema específico este en el chat, en internet y tal, y hay veces que me siento, de verdad, me siento como un troll. En serio, porque claro, yo entro a saco. Yo cuando veo a alguno que dice alguna sandez, alguna cosa que es mentira o y tal, pues entro porque no es que nada más no puedo, ¿sabes? Lo que pasa es que hay tantos enigmas, tantas cosas, que eso, me parece absurdo mentir con algo. O sea, déjalo a un lado, saca los datos que tienes que sacar y a partir de ahí vete a otra cosa. Eso te iba a decir lo que decía el difunto Jiménez del Oso, que era, dice, con todos los enigmas que hay, no los tenemos que inventar. No me joda usted. Claro. Textualmente, ¿no? Sí, sí. Además lo decía así, seguro. Efectivamente, bueno, lo decía así. Si traigo sus palabras es porque lo decía así. Dice, eso es una canción de Extremoduro, ¿eh? En el suelo como una perra. Bueno, y dejamos a un lado ya el libro, lo que es la parte de literatura, y vamos a divertirnos un poquitín, porque hoy la verdad es que ha habido pocas risas, no nos hemos divertido. Vamos con los juegos. Pues mira, un juego que además ellos han estado en la Ruta Cátara y habrán visto, a lo mejor no han jugado, pero les ha llamado la atención. La editorial Devir lo trajo en el año 2001 a España y se llama Carcassonne. Entonces, en este caso, es un juego que es totalmente intuitivo, va por piezas, es un pequeño puzzle donde tú tienes que hacer, curiosamente, una fortaleza. Construir una fortaleza, ir construyendo anexos como si fueses un señor feudal y puteando un poco a los otros jugadores para que no sumen puntos con el molino, con un caballero, con un obispo. Entonces, el juego tuvo tanto éxito por lo fácil que es, porque a lo mejor en 40 minutos con unas cervecitas, con entre amigos, estás jugando toda la tarde, que han ido saliendo expansiones. Esas cajitas que veíais sobre todo en Carcassonne, en Resató, sí. Eso es el famoso juego que tiene ampliaciones, que yo lo tengo por aquí, y la verdad es que se agradece en Gredos, con 10 grados bajo cero y la chimenea, estar dentro de casa echando una partidita. Os lo recomiendo porque es súper entretenido y familiar. Sí, yo lo he jugado al juego. Es una pasada. Además, es que ayer fue el cumpleaños de mi hermano y su mujer le ha hecho, como es un fanático del juego, una tarta, y es el plano de Carcassonne. Es curioso que ya colgaré la foto, que es muy gracioso ver al peón con el castillo y la murallita. Oye, pues eso es difícil, ¿eh? Y bueno, ya para terminar, una vez que ya hemos vencido en el Carcassonne, pues ¿qué mira, escuchamos? Para ya terminar la noche, os recomiendo un grupo que muchos de aquí conoceremos, que empezó en el año 76, de la New Wave of British Heavy Metal, el Bill Biford, los míticos Saxon, que lucharon durante muchos años por el trono con los Maiden, y no puede ser de otra manera que el tema Cruzados con la Sinfónica de Berlín. Pues vamos a ello. Gracias, Javi. Gracias. El castillo de Keribus está construido sobre un promontorio rocoso de 730 metros, antigua frontera entre los reinos de Francia y Aragón. Desde él se puede ver un hermoso panorama sobre la llanura del Rosellón y los Pirineos. El lugar sirvió de refugio a algunos cátaros después de la caída de Monsegur en 1244. Keribus es uno de los cinco hijos de Carcassonne. El zurrón del caminante. Bueno, Juan Ignacio, hoy que estamos haciendo esa ruta cátara, me has comentado que tenías preparado una ruta singular, una ruta relacionada evidentemente con el tema cátaro, pero que por decir una manera se sale de programa. Bueno, se sale, pero está relacionada. Porque... Por supuesto, no digo se sale de programa, se sale de las rutas tradicionales. Es una ruta cátara, pero es una ruta insólita, porque nace fundamentalmente en 1212 con la batalla de las Navas de Tolosa, cuando 150 caballeros de Languedoc se presentan en la batalla dirigidos por el obispo de Narbona. Y luego, pues lógicamente, cuando se termina la batalla de las Navas de Tolosa, que como todos sabemos se vence al Miramamolín, vuelven a Francia. Y muchos de ellos vuelven pues con su rey, que es Pedro II el Católico, padre de Jaime I el Conquistador, y vuelven a la zona de Languedoc, vuelven a zona cátara. Y muchos de ellos evidentemente se quedan con la idea de que han estado en un sitio que a partir de ese momento es seguro. Y como ya empezaba a haber políticamente una cierta marea que hacía que algunos se sintieran un poquito incómodos, pues muchos de los cátaros cruzaron los Pirineos y se fueron a vivir al Valle de Arán. Y del Valle de Arán empiezan a moverse hacia el sur, poco a poco recordando que habían estado justamente en una parte muy concreta de España, que es una sierra que le llamaban la Sierra Segura, que es la Sierra de Segura, la auténtica Sierra Segura, donde nace el río Segura, donde nace el río Guadalquivir y donde nace el río Mundo. Llegan a esta zona y se están allí durante un tiempo. Y no se quedan quietos, sino que apoyan a Jaime I el Conquistador, hijo de Pedro II el Católico, que había muerto en la batalla de Muret, y que había sido, como sabemos, Jaime I educado por los templarios de Monzón. Cuando Jaime I decide la conquista de Mallorca, los cátaros la apoyan, unos cuantos cátaros, no muchos. La historia dice que fueron muchos, pero no, realmente fueron muy pocos, pero es que eran cátaros de élite. Y esos cátaros de élite, acompañando a Jaime I, conquistador, saltan a la conquista de Mallorca, que se produce en 1229, y llegan allí, y a partir de este momento el reino de Mallorca empieza a ser cristiano. Las otras islas todavía siguen siendo bajo dominio musulmán, pero ya son tributarios de Jaime I. Jaime I es el gran conquistador de las Islas Baleares. Y en Mallorca se sitúan en un barrio que está al lado, parejo con el barrio judío. Y no se sabe muy bien cómo, poco a poquito, en el transcurso de 159 años, de esa fusión entre cátaros perseguidos, que lógicamente sobreviven a Monsegur y sobreviven a Keribus, posteriormente actúan con los judíos para crear algo que es fundamental para entender el mundo moderno actual, que es la escuela de los la escuela de los cartógrafos mallorquines, que nos llevaría en un momento dado a dos personajes fundamentales en la historia, que son Abradán y Yafuda Cresques, que habían sido desplazados porque los judíos de Mallorca abandonan el barrio en el que estaban viviendo porque los dominicos se enamoran de alguna manera de la zona para hacer un convento, y entonces se les manda a lo que se llama el CAL. Oye, Juan Ignacio, ¿estos dos son los que crean el Atlas catalán? Estos son los que crean el Atlas catalán de 1375, uh-huh. bajo el reinado de Pedro IV de Aragón. ¿Qué pasa en este momento? Pues pasa algo extraño, y es que a Mallorca van todos los navegantes, y todos los navegantes empiezan a contar cosas, porque los autores de los portulanos que trabajan en esa escuela de cartógrafos no escriben porque hayan estado en los sitios, ni dibujan sus planos porque hayan estado en los sitios, sino porque pagan esa información de los distintos navegantes. Y entonces aparece uno en concreto, que es Angelino Dulcert. Angelino Dauzet en el año 1339 dibuja un plano donde, aparte de otras cosas, hay dos islas, y una que se llama Antil y la otra Brasil. 1339, 150 años antes de que Colón fuera a América. Evidentemente la historia nos la ha contado mal. Hombre, cuanto menos es un documento porque extraordinario. Porque si en 1339 ya aparecen dos islas que se llama Antil, por supuesto, las Antillas, y Brasil, evidentemente era del común que había tierras más allá del mar y que se podía llegar de alguna manera a ellas. Y precisamente, posiblemente, alguno de estos cartulanos, portulanos, quiero decir, secretos, que salen de la escuela de los cartógrafos mallorquines, es la que llega a manos de Colón. Pero es que vamos más allá, porque si vamos investigando, ya sabemos que nuestro amigo José Antonio Hurtado, en Canarias, hace un estudio de todos estos portulanos y descubre lo que se llama la ruta TID. La ruta TID, mediante la cual los templarios iban ya en el siglo XIII hasta América a traerse la plata. Claro, que serían esos hombres barbudos vestidos de blanco. Efectivamente, esos hombres barbudos vestidos de blanco a los que hacen referencia a los indígenas y que tienen por dioses. O sea que, no sé, quizá tendríamos que hacer... Bueno, tal vez serían templarios, cátaros, a saber, ¿no? Bueno, templarios... Vaya usted a saber, pero tendríamos que hacer una revisión de la historia. Evidentemente, Colón no descubrió América porque ya estaba totalmente descubierta. Si acaso la redescubrió, o por lo menos la vulgarizó. Di una prueba clara... es que un poquito antes de marcharse aparece la bula intercaetera de manos del Papa Alejandro VI, el Papa Borgia, asegurando para la corona de España todo lo que se encontrara a partir de una línea. Lo que pasa es que se equivoca en unos pocos kilómetros y deja Brasil libre, con lo cual la ocupan los portugueses. Bueno, pues la verdad es que hemos hecho un viaje larguecito, porque nos hemos ido desde Carcasón, pasando por Mallorca y, bueno, casi casi al otro lado del pues charquito, sí. ¿No? Bueno, pues he eso está bien. He querido traer además en el zurrón un pequeño sonido de que conmemora el viaje que hicimos José Ruiz, nuestro músico, sobre todo de nuestras sintonías, que hicimos, además estaba conmigo también Miguel Zorita, hicimos con un personaje ya fallecido, que fue Mario Morcillo, hacia Torres de Albañez, y que a Torres de Albánchez, y que dio lugar a este tema que os voy a poner, hecho así un poquito con flauta y con ordenador, y que nos trae a algo que se hizo in situ en ese momento. Y llegamos al final del programa, amigos escouleros, en un programa en el que nos ha acompañado Óscar Fábrega, en el que hemos hablado de todas esas rutas cátaras. Gracias por acompañarnos. Solo nos queda, como hacemos siempre, recordaros nuestra página web, laescobula.com, y también nuestra presencia en las redes sociales, en Facebook, La Escóbula Oficial, y en Twitter, @laescobula13. Buenas noches a todos. Ah, y como siempre digo, no lo olvidéis, tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima semana, amigos. Thank you.